Y el oyente contesta otra cosa, o propone algo, o se da una información, y el oyente comprende otra cosa. ¿Por ejemplo? Qué sé yo, ponerle, diga, se está quemando una fábrica en Londres. Y dice, ¿dónde es la fábrica que mi esposo trabaja por acá cerca? Bueno, no es otra cosa, no escuchó, no estaba prestando atención. Bueno, eso es lo que decía. A mí me falta el bocho, Eugenia. Para mí es una generalización poco sustentada. Generalizar es válido. Sí, pero generalizar acerca de cualquier cosa que el oyente de radio escucha menos. ¿Qué significa eso? Pero yo, tenemos una teoría. La escucho. Antes había menos distracciones. Uno prendía su radio y tenía una televisión con cuatro canales. Cuatro canales que eran generalmente un bodrio. Ahora hay la distracción es superior, la distracción visual, la distracción auditiva, la distracción tecnológica, la distracción virtual es diferente. El oyente de radio, por lo general, ahora escucha su radio desde un computador. En el trabajo, sí. Y eso no es radio. Yo te voy a cambiar el orden de los tantos, te voy a decir... ¿Cómo vas a escuchar radio, por ejemplo, mirando una tablilla de gastos? ¿Por qué hay que estar mirando la radio mientras escuchas la radio? Un poco sí. A mí me gusta escuchar la radio mirando la radio, soy de esa clase de idiota. Me gustó como lo has dicho, dímelo otra vez. ¿Qué? No me acuerdo. Un poco sí. Un poco sí. No, esas cosas nunca salen, son la primera vez. Sí, Scott. Por suerte está grabado. Pero no, yo te lo voy a analizar desde otro punto de vista. Voy a decir que la manera de comunicarse y de escuchar radio se ha ampliado mucho y a muchos lugares, cosa que la comunicación es más simple. ¿Lo oitezco? No, no estoy gritando. Si, o sea, cualquiera que quiera comunicarse, está el email, está el SMS, está el teléfono celular, así que uno donde esté puede comunicarse, se puede comunicar. En cambio, quizás antes se comunicaba el que estaba atento. Tú dices, estaba... Claro. Aparte, la radio se escucha mucho de fondo, mientras uno hace otra cosa y no puede estar problema. Atento. Bueno, apague. Voy a escuchar la radio de fondo. Ponga un hilo musical de fondo. Hay horarios para más atención y menos atención. Yo creo que, por ejemplo, la radio de noche con el aparatito debajo de la almohada, por ejemplo, genera otro tipo de atención que en la oficina mediante la computadora. Sí, claro, bueno, por supuesto. El, por ejemplo, permíteme que te... Sí, Mario. Mi jardinero escucha radio. Yo tengo un jardinero, un señor mayor ya. Y lo tengo porque... La verdad me da lástima. Chígame, a ver si escucha. Y por ahí, él no. Lo tiene a usted de cliente porque le da lástima. Bueno, hoy estaba a invertir todo. Acépteme otro punto de vista. No, querido, pobrecito. Por ahí dice, mire Sabino, le voy a cuidar el jardín porque ya hace 20 años que se lo cuido, 30, ¿hace cuánto que se lo cuida? No, si no tiene memoria, tiene... ¿Y usted? Alzheimer, no. ¿Qué él hace con el jardín? ¿Le hace un quilombo en el jardín? ¿Le dé? No, pobrecito. ¿Le poda las plantas en el invierno? No, lo pone acá y el tipo va derechito. ¿Qué edad tiene? Hay que darle vuelta. Uy, se la van a cortar. Como una máquina de cortar pasto humana. Pobrecito. Para las plantas. ¿Es mayor que usted, Mario? Alfio, se llama. ¿Alfio? ¿Cómo así? Claro. No, es mayor, tiene 88 años, casi 90. Casi 90. Jubílelo, Mario. Y viene a distraerse, vos te darás cuenta que el jardín lo corto yo. Hola Becky, ¿cómo andas? El jardín lo corto yo. Buen día, Becky. El señor está... Bueno, y él escucha radio. Con la radio, se la cuelga de la... De la bola. Del cuello. Se la cuelga del cuello bien cortita, con una... Entonces la tiene acá con una corbatita. ¿Y escucha por auriculares o es tipo espica? No, escucha del parlante. Uh-huh. ¿Pero qué tamaño tiene la radio? ¿Muy grande o...? La radio chiquita, Ah, pero es pesada, para andar cargándola en el cuello todo el día. Tiene razón, este pibe tiene que ir preso un año. No, pero ¿qué tiene que ver, Mario? Es una radio. Las radios espica, pero las espica... No, es quien te dijo tipo, espica. Tipo espica, bueno, no espica. Tipo espica. Una radio así chiquitita, marca japonesa. Ah, bueno, pero él le preguntó tipo espica y usted dijo que sí. La bola te pesa, boicho. No, pero dijo tipo espica y Mario dijo que sí, entonces me imaginaba cargándola. Era o auriculares o tipo espica con parlantito, ¿no? Y la escucha todo el día. Y te digo que el tipo habla con la radio, le contesta. No. Dice no, que sí, que no, se enoja. Ese es un verdadero oyente. Ay, Sabino, tampoco tanto. A mí me divierte... Perdón, buenos días, chicos. Buenos días, Fer. Qué gusto. A mí me divierte mucho la gente que le contesta a la radio, que sí. Habla con la televisión. Y a la con... tele también, sí, sí, es muy gracioso. Yo le hablo y le reacciono. Bueno, me cabe duda, París, Juan. Yo si me enojo, puteo a la tele, a la radio, a la PC. No tengo ningún problema. Son las 7:10 de la mañana. ¿Algún tema que les haya llamado la atención de ayer? Pablo, solo quería mostrarte un SMS que tengo en mi celular. ¿Qué sí, dice? Perdón, yo sí tengo un tema. Ay, como está hablador hoy, Mario. El choque de ayer de los cinco muertos. Me voy a poner al tanto, Mario, porque barbaridad. Escuché que había pasado algo, pero no vi qué pasó. ¿Qué pasó? Que la gente, hablamos de lo mismo, maneja desatenta. ¿Cómo van a chocar siete autos? Igual ayer fue un tema bastante más complicado porque hubo un conflicto gremial en el medio. Ya sé, el conflicto, estaba el humo, los gremios, el partido de fútbol, la Virgen de San Nicolás y el mar en coche. Pero eso no justifica que choquen cinco autos. Yo tengo acá que fueron en cadena... 14, yo 14 leí. Automóviles. Pues peor. ¿Qué viene empezando? Pero bueno, parece que, como dice el dicho, que fue justamente por la cortina de humo. No por tiene la... ninguna excusa. No es excusa, es un accidente, Mario. Hay humo. Hay más gente porque hay fútbol. Hay más gente. Fútbol. Bueno, la pronuncias bien vos. Hay más gente por la Virgen. ¿No es cierto? La gente debe tener precaución. Uy, saltó esa. Tengo que decir que voy a 140 o voy a 80. Voy a 80, ¿eh? Entonces, esto que pasó son los autitos chocadores, mi querido. ¿Eh? Si venían a 80, podía frenar. Dice, mira qué está pasando, se armó la rosca. Frená. Entonces, es lo que pasa, que esto es así. Viene y dice, mira qué pasó, se armó la pum. Eso es lo que pasa. No sé, Mario, a qué velocidad venían. Yo te digo a qué velocidad venía. A más de 100. Había muchos camiones, Mario, no creo que venían a más de 100. Dejá de joder con esa gomita que me estás impresionando. Me la vas a tirar en el ojo. Le voy a sacar un ojo. Cada vez la estira más. Era una porción de la ruta muy puntual. Para el que no está al tanto, quemaron neumáticos empleados de la Federación del Sindicato de Trabajadores. Pero justamente, Juan, con la quema de neumáticos, con el humo, con la niebla, con el partido de fútbol, con la Virgen. No golpeé la mesa. Entonces, justamente, tranquilo. Como decía Tita Merelo, tranquilo, viejo, tranquilo. Pero si yo vengo a ciento y pico, el desastre lo tengo encima. Entonces digo, mirá, parece que choca. Cuando dije choca, ¡pum! Choqué yo. En cambio, si yo lo vengo viendo, digo, mira, parece que chocaron. Ah, sí, son dos autos. Bueno, vamos frenando. Me voy a la banquina. Es muy probable. Le vamos a dar la razón por cansancio, Mario. Honestamente, no. Nosotros le damos la razón por cansancio. Bueno, que digan los oyentes. Lo que escucha bien. Por supuesto que todo ayuda. Son al corroque. No, Mario, pero es una cortina de humo. Usted se mete en una cortina de humo y no sabe qué hay adentro. Por más que vaya a 20, se lo lleva puesto. Sí, pero a 20 no se matan. ¿Eh? Estoy de acuerdo, a Mario. 20 no se matan. ¿Eh? Pero este no es culpa de la velocidad. Ay, está bien, parece un diablo, parece poseído. Bueno, a 20 no se matan. ¿Qué tomó esta mañana? Me tomé 4 mates, lo que nunca. Siempre tomo un té. Está hiperexcitado. Y me tomé 4 mates. ¿Eh? Bueno, a 20. No se matan. A 20 la cuenta. Bueno, Mario, cinco personas. Saque el sarcasmo de lado, por favor. ¿Qué tenía el té? El mate. Tiene mateína. Mate. ¿Es verdad la mateína o es un mito? ¿Estás acá? ¿Me escuchas o no me escuchas? Bueno, Mario, tranquilo. A mí también el mate. Me pone... Chévere. Me sobreexcita. Mimoso. No, me pone... activa. Hoy tengo Tutti Frutti. Mira. ¿Trajiste Tutti Frutti? No lo traje. No, qué volumen. No lo saco de casa, no. No, Roberto, tenés que traerlo acá. No, se me va a torcer la aguja de reloj. Vamos a hacer una foto con el Tutti Frutti. El lunes lo traigo. Hoy hago Tutti Frutti. Pero todos los putos ya pueden empezar a llamar. A ver, vamos a poner esto en claro, señoras y señores. Son las 7:15, las vías de comunicación son Chicas. 4010-7272. Las vías de comunicación por el contestador automático. El mail bicho. Elparquímetro@metro951.com. Ese es el correo electrónico. El SMS Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Y usted puede ya mismo comunicarse. ¿Quién está al teléfono hoy? Roxana y Martín. O Roxana o Martín. Por el 4010-7267. Esa es la línea directa. Ahí usted puede anotarse para el Tutti Frutti de Roberto. Que si tengo cuatro putos, lo hago antes de las 8. ¡Epa! ¿Hay premios, Robert? Sí, tenemos premios. Un Tutti Frutti de tempranero. Tenemos dos entradas para el musical de hoy. ¡Epa! Última función. ¿Cómo estuvo anoche la función, ayer, pregunta, muy bien. Ayer pregunta a Roberto, un oyente, si creo que el porrazo te diste ayer con los patines. Fue a propósito, si teníamos... Mira, según el público que tenemos, yo hago distintas cosas, ¿viste? La pirueta. Y ayer me caí a propósito con los patines. Qué bien caíste, Robert. Sí. Qué gracia. También tenemos Tutti Torta. Ah, ¿sí? Hoy también Tutti Torta. ¿Lo primero que surja o las dos cosas? Las dos cosas tenemos hoy. Un programa a full Tutti. ¡Tutti Torta! Ese carajo. También viene hoy... Víctor Laplace. Ajá. Ahí viene mi brunch. Ya podemos poner este programa a rodar. Hoy es el cumpleaños de Ira Gershwin. ¿De George o Ira? De George. No lo sé, de mi hermana, yo sé que es el cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! De pata. Pues entonces podríamos poner alguna canción de Gershwin a rodar. El tema es que las canciones de Gershwin duran 7 minutos. Claro. Empecemos con una canción normal y luego ponemos algún pedazo de alguna canción de Gershwin. Esto es Bjork, Crying. Muy buenos días. música compleja hace Björk. Disonante, desafinada, adrede, intencional, flota, penetra. Qué bueno. Muy bien. Desde la sala de teletipos, con telarañas, alimañas, murciélagos, ratas, cucarachas, pedazos de cuerpos humanos, está nuestro periodista Martel Ipsic. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. La presidenta aseguró que los datos del INDEC son confiables y que el instituto es víctima de un complot. En Nueva York, Cristina dijo que no hace falta un proyecto económico alternativo en la Argentina, sino que un plan B es necesario, en todo caso, en los Estados Unidos. Cristina se reunió con Zapatero y el gobierno aseguró que España no se meterá en el caso Aerolíneas. La Federación Agraria anunciaría un paro de 3 días para principios de octubre. Antonini siguió implicando a Uberti y dijo que hubo pago de coimas en el aeroparque. La ex agente que descubrió la valija de Antonini dijo que pueden haber ingresado otras maletas con plata. Se suicidó el ex senador de la UCR, José Genú, uno de los implicados en la causa por coimas en el Senado. 5 personas murieron en la Ruta 9 por la baja visibilidad originada por el humo de una protesta gremial. Se cumple hoy el segundo día de paro docente en Buenos Aires y el gobierno extendió las clases hasta el 19 de diciembre. Los maestros de Capital anunciaron un paro de 48 horas para la semana que viene. El gobierno porteño anunciará hoy la puesta en marcha desde el lunes de los carriles exclusivos y ya hay polémicas. El plan permite la circulación de los taxis aun cuando estén desocupados y los colectiveros se quejan. Secuestraron a un joven en Floresta durante 9 horas y lo liberaron tras un rescate de 40.000 pesos. Leonera será la película argentina que irá a los Oscar y Aniceto competirá por los Goya. En internacionales, a pesar de que Bush se reunió con McCain y Obama, no se aprobó todavía el rescate a los bancos. Y por último, las centrales obreras italianas llegaron a un acuerdo y salvaron a Alitalia de la bancarrota. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. El Parquímetro. A continuación en El Parquímetro, Mario Modesto Sabino. Sí, tengo Mario. Hoy una frase, como habitualmente lo vengo haciendo desde que integro el plantel de este hermoso programa. Uh-huh. Es la frase de hoy: levantar polvareda, escapar a toda prisa por lo atropellado, lo llaman el polvorín. Por lo atropellado de la carrera, los pies remueven el polvo del camino, entonces levanta polvareda. Era antes del adoquín eso. Su origen, claro, se debe a Alfonso III, el Magno, quien en la batalla en los campos de la Polvorosa y ayudado por un eclipse de luna, obtuvo una gran victoria contra los moros. Que era la guerra de las Cés y que la perdió, porque no metió una. Obtuvo una gran victoria. Y no le ayudó, pobre abuelo. Obtuvo gran victoria. Estos, en su despavorida, dejaron al paso de su caballo una gran nube de polvo. La polvareda. ¿Es como así el accidente? No. Esto andaban a caballo, claro. Más despacio. Y era tierra, no era humo. La polvareda era algo inevitable. Sí, pero la tierra también te nubla la vista, ¿eh? También. La polvareda era algo inevitable en esos tiempos, puesto que los caminos eran de tierra. Como ahora que son de asfalto. De gran difusión popular. La frase describe adecuadamente la situación de alguien obligado a huir apresuradamente por la proximidad de un peligro. Pero se la aplicaba mal, entonces, o se la aplica mal generalmente, porque uno cree que levantar por vareda es hacer lío, hacer bulla. Y no es eso. Ah, no, para mí era huir. Levantar. No, para mí no. Es decir, voy a levantar por vareda, chao. Mm. Me escapo, me rajo. Claro. Me tomo el. Como quien dice. El buque no levanta polvo. Bueno, me toma el caballo. Me tomo el buque, sí. Y también es otra expresión que dice, me la pico. Me la pico. Es otra expresión, me mando a mudar. Uh-huh. Otra expresión que son expresiones que quiere decir que uno se va. Me tomo el de Villa Diego. Me espianto. Sí. Son todas expresiones. Hasta aquí. Información deportiva en El Parquímetro. Juancito Butilovsky. Fernando, primer actor, Fernando Peña. Muchas cosas, ¿eh? Una curiosidad, vi Boca 4, Newell's 2, vestido de hombre, Defensor Sporting 1, River 2, ya de mujer, así que si hubiese habido un tercer partido, lo habría visto empernado. Y 18-24 sí. Me escribiste, 4 goles hizo Boca y no grité ninguno, qué profesional de las tablas. No, para vos, no, no es mi letra esa, Diego. Estaba en el camarín, pero morado por no gritar. Recuerden que hoy es la última función musical, mañana es la última función de la oscuridad musical y el domingo es la última de volar. ¿Sí, Juan? Boca ganó un partido muy importante, 4-2 a Newell's en Rosario, esto todos lo saben, que 2-2 de San Lorenzo, pero lo curioso, así lo destacado, es que de los últimos 8 goles que anotó, o sea, en la victoria contra Liga de Quito 4-0 y la de ayer, 7 de los 8 fueron obra de los juveniles, ¿eh? Así que de la mano de los chicos de la reserva que ha promovido Isquia, esto hay que destacarlo, Boca se ha recompuesto y sobre todo enderezó su marcha torcida. River también se repuso, ganó 2-1 en Uruguay, 2 goles de Abreu, que había vuelto desde Israel justamente para esto, para reavivar un equipo que estaba muy golpeado. Así que tuvo la vuelta soñada. Evidentemente sí. Hizo Abreu en un partido los mismos goles que había hecho en todo el semestre pasado en el torneo local. ¿Cuántos? Pero bueno, está muy bien como vuelta. Tengo un SMS para vos, Juan. Dice, sí, para Juan, Diego. ¿Cómo salió el otro partido de la Sudamericana entre Internacional y Universidad Católica? ¿Y qué pasó con D'Alessandro? Gracias, dice Marcelo de Florida. No lo pude ver porque estuve sobre las tablas, pero te la averiguo y te la resuelvo en 30 segundos. En cuanto a recomendaciones para el fin de semana, decir que habrá top... Expulsado de Alessandro, me confirma Martin Wright. Pero tiene que decir Martín. Es que me importa Internacional de cosas, después se lo averiguo. La cuestión es que hay buenas cosas para ver este fin de semana en Buenos Aires, sobre todo el Top Race V6, la categoría de automovilismo, que tendrá girando a un ex campeón mundial de Fórmula 1, a Jacques Villeneuve, así que es el recomendado. Y la pelea de Lasarte en el título mínimo esta noche, un argentino puede ser campeón mundial, lo televisa Teis Sports desde las 12 de la noche. El parquímetro. Groove Armada, antes del top. Song for Mutia. Jump on that, I feel fine. 70 months, yeah, I feel fine. What about you? I bet you've been crying. I bet you've been going around town lying. I'm driving fast, I feel so fine. I got friends singing, hopping to me. I know every line. So I pulled up to the red light, sitting there in my car. Andrés, quería comentarles con respecto a la radio que yo crecí escuchando a mi abuelo, a Carrizo y a Héctor Larrea, y copié un poco de él la costumbre de contestar cuando el locutor contestaba algo o preguntaba algo, mejor dicho. Es algo que también lo hago. Muy bien. Para pedir la opinión de Sabino, me estoy por comprar una premoldeada o industrializada o prefabricada y quería saber qué piensa él. Hasta la viene los días de mucho viento, porque tengo casos de gente que se le ha volado la casa. ¿La casa entera se le voló? Sí. Cuidado. Es un peligro, ¿eh? Sí, pero usted me comenta eso en Santa Teresita. Porque la... La ¿cómo se dice esto? La firmaba a la arena. Ah. Y la arena nunca es... Nunca firme. Claro, nunca firme. Yo prefiero ladrillo sobre ladrillo a la vieja usanza. Y esa es la mejor opción, pero más cara. 40-10-7-2-7-2. En cuanto al tema de los choques, si la gente no es desesperada y se queda a una buena distancia cuando está yendo rápido, más o menos 80, nunca pasa nada. Pero hay gente que está muy desesperada, más pegada, piensa que no sé, que en el auto de delante se lo lleva acompañado, y bueno, sí, señor. Es un frenazo, dice el choque en cadena. ¿Es Carmelo? Sí, señor. 40 días. Quería hacer una consulta con respecto a las funciones que vas a presentar en Luján. Bueno, la pregunta era saber dónde puedo comprar las entradas y a partir de qué fecha están disponibles. No sé, muchachos, no lo sabemos. Está, fíjese ahí en el cartel, en el teatro, ¿no? Consúltese tu otro amigo, porque son muchas plazas y muchas fechas. Claro, el tema es así, cuando uno sale de gira, contrata a una persona que... planea la gira, no es que vos decís, voy a ir a Luján, tal día, pum. Y lo arreglas no. vos. La persona que yo contraté arregló una gira enorme. Y yo no sé los teatros donde voy todavía, lo sé el día que voy. Para eso están los carteles a lo mejor puestos en Luján. De todas maneras, ¿cuántos teatros puede haber en Luján? ¿Dos, tres? Uno, a la vuelta de... El teatro clásico. El municipal, que tiene nombre de mujer. ¿Qué querés? El que te lleve a UPA, te siente, te saque la entrada y aplauda por vos, no. Sí, queda uno más por el 40-10-7-2-7-2. Bueno, para darle la razón a Sabino, yo esquivé un choque en la Panamericana, exactamente en Panamericana y Mero el año pasado, venía a 80 kilómetros por hora, pude ver cuando chocaron, lo esquivé, pero bueno, después terminé accidentado yo por bajarme a auxiliar al taxista que había chocado. Acá estamos vivos todavía. Nota periodística. Estamos en comunicación con Horacio Baquié. Horacio Baquié es el intendente de Villa Constitución en Santa Fe, en donde fue el accidente ayer. Y Horacio parece que fue testigo del accidente. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va Fernando Peñas hoy? Bien, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Nos cuenta un poco del accidente de ayer? Bueno, como no, nosotros nos dirigimos a la ciudad de Santa Fe, que teníamos una reunión con la ministra, y bueno, salimos 1:30, 1:35 de acá de Villa. La distancia de Villa hasta la autopista son 10 kilómetros. Cuando tomamos la autopista, tomamos. A 1000 metros, vemos todo el accidente. Hijo. Sí. No escuchamos, está ahí un... chicharra molesta, pero lo escuchamos. Vemos el accidente y bueno, donde la gente, bueno, algunos se bajaban de los autos y salían corriendo agarrándose la cabeza. Y bueno, cuando me llegué cerquita, bueno, me puse a un costado y vi todos los autos, había autos que estaban abajo de los camiones. Habla como yo. Y bueno, había como 5 camiones, todo uno arriba del otro, cruzado de un lado de otro, Rosario, y como 4 vehículos, autos particulares, hasta un camión de Prosegura había, pero sí. Tanto daño. Sí, qué paradoja. Y bueno, llamamos a la policía, llamamos a los bomberos, y después me tiro por la banquina, paso por un arroyito ahí, y me voy al peaje para avisar, porque los autos... ¡Héroe! No había nadie. Y bueno, no sabían en el peaje del accidente. Y bueno, le informé ahí del accidente y bueno, eso fue todo. ¿A y cuánto? Hacia Santa Fe. Horacio, ¿a cuánto del peaje chocaron? ¿A cuántos metros? Y más o menos terrenos 10 kilómetros, 8 kilómetros. ¡Ah, la miércoles! ¿Y fuiste caminando esos kilómetros? ¿Quién? ¿Vos? No le dije que crucé con el auto por la banquina, por abajo. Ah, yo pensé que estaba de a pie. No, si yo iba a Santa Fe. Ah, está muy bien. Y ya sé que, por supuesto, el humo, la protesta. ¿De quién era la protesta? Bueno, yo acá había aparentemente paro en algunas municipalidades y comunas de la FESTRAN. En Villa Constitución no está el sindicato de la FESTRAN. Acá en ¿qué es la FESTRAN? La FESTRAN es un sindicato que nuclea a unas cuantas personas. Eso es lo que dice, que sí. Los que habían estado quemando goma y todo eran gente de ellos. Pero bueno, yo no los vi a ellos, no puedo decir nada. Pero lo que sí le digo que el sindicato de Villa Constitución no fue porque Villa Constitución no... paro la municipalidad. La municipalidad trabajó normal porque llegamos a un arreglo antes de ayer. Y menos mal, gracias a Dios, porque si no hoy uno tendría un poco de culpa también por no llegar a un arreglo con los empleados. Claro, el tema es cómo no había nadie de las rutas ahí para sacar a la gente protestando. ¿Cómo va a estar una ruta en circulación con gente quemando gomas, no? Si era así. Sí, yo no vi gente así, policía, eso no vi yo. Mm. Horacio Diego Escott, ¿cómo le va? ¿Sabe hace cuánto estaban protestando? O sea, ¿esto fue algo que sucedió inmediatamente y por eso no llegó nadie a cortar la ruta o lo que fuera? Yo tengo entendido que había sido antes, que habían estado, habían apagado el fuego, pero yo el humo, cuando nosotros pasamos, seguía el humo y había cubierta que estaba en medio. Cuando se queman, quedan los alambres quemados, eso estaba ahí, yo lo vi. ¿Cuál es la velocidad máxima en esa ruta, la sabe? Y 110, 120. Horacio, buen día. Usted decía recién que se salvó un poco de la culpa porque arregló con los trabajadores. ¿De alguna manera usted responsabiliza a Wiener por lo que ocurrió? No, yo no responsabilizo. ¡Ese jodido, bicho, vos! No, yo no realizo a nadie. El comentario fue que fue de un corte de algún sindicato. Pero lo que yo quiero dejar claro, como se comentaba, porque ahí el distrito es Empalme, Villa Constitución. Da la casualidad que es Empalme, Villa Constitución. Uh-huh. Pero no es distrito Villa Constitución. Uh-huh. Sí, está bien. De todas maneras, acá no se trata de lavarse las manos, ¿no? Todo el mundo está como que es una papa caliente. Alguien debería hacerse cargo de esta situación y mejorarla y evitarla para la próxima vez. ¿Cómo? Exacto. Nosotros lo evitamos. Nosotros acá arreglamos con el sindicato y no hicieron paro. Pero que no haya protesta no tiene que ver con encargarse de la seguridad de una ruta, tiene que ver con el tema de sacarlos con la ruta. Y bueno, pues están las autoridades. Sí, eso lo tiene que hacer el que tiene el poder de policía. Esto claro. Es una buena lección acerca de las formas de protesta, ¿viste? Y que no se puede cortar una ruta en cualquier momento ni de cualquier manera, porque arriesgar la vida de los demás, y el que empezó a quemar las gomas y el que organizó esta protesta al lado de la ruta o en la ruta, se tiene que hacer cargo de 14 muertos. Exacto, y hay que procesarlo. Correcto. De 5 muertos, no sé si me decís. Bueno, sí. 4 estaban graves y 10 más están internados. Pueden ser. ¿Esta ruta es privada o estatal? No, está concesionada. Concesionada, es la ruta 9, la que va de, va a Córdoba, llega a Rosario y de ahí hace. Sí, lo que pasa es como se vencen los contratos, renuevan, seguramente la persona va a decir, no, estábamos en tratativas. No, pero igual no tiene responsabilidad la concesionaria, porque no tiene poder de policía la concesionaria. La concesionaria tiene el poder de mantener la ruta bien, que tampoco lo hace. Pero ¿cómo no tiene el poder? Concesionaria tiene que tener la responsabilidad de mantenerla libre de protestar. No, protestas. No, la concesionaria tiene. Pero no es así, no está entre sus obligaciones, es obligación de la policía. No puede ir la concesionaria con uno de sus carritos y sacar a la gente de la fuerza. Pero tiene que dar aviso, por lo menos. Sí, claro. Acá fue una cadena de cosas igual. Hay una cadena de sucesos de todo. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo están los heridos? ¿Tienes noticias? Bueno, yo recién ahora voy a preguntar, porque estoy yendo para la municipalidad, porque vine tarde de Santa Fe. Sí. Algunos ya habían pasado a Rosario, y había 4 graves de los que estaban internados. Mm. Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días. Hasta luego, Horacio Baquié, intendente de Villa Constitución, sacándose los muertos encima. El Parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Comprando un pantalón Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Artista invitado, Peter Bjorn and Sean. La luna dental. Creamfields. El festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields. 8 de noviembre. Buenos Aires. Entradas en venta. Llamando a Tiquetel. 5 200. El punto correcto. www.miletec.com.ar y www.miletec.com. Invita Sancho. El disco más esperado del año ya está a la venta en las mejores disquerías. Viva la vida. Un lanzamiento Envy. Metro. Metro. Soundtracks. Los sonidos de una radio. Metro Soundtracks. Sonido Metro. Metro. El origen de los mejores tracks. Soundtracks. @metro951.com. Metro. Domingos de 20 a 22. Soundtracks. Un sonido Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Los billetes de Gaturro vuelven al diario La Nación. La promo más divertida llega con muchísimos premios. 9 autos 0 kilómetro, LCDs, home theater, tarjetas prepagas de 7,000 pesos, tus cuentas pagas por un año, un departamento y muchos premios más. Busca tu billete todos los días en el diario La Nación. Tránsito. Tenemos demoras en los vuelos y trastornos en los accesos por la niebla. La visibilidad baja generó retrasos y algunos desvíos en los servicios al aeropuerto Ezeiza. La ruta 12 está cerrada al tránsito y la autopista Ezeiza Cañuelas tiene tránsito asistido. Los accesos a la ciudad ya están cargados y con demoras. Panamericana con retrasos importantes. Vamos a hacer una pequeña línea de tránsito al 4010-7267. Ya usted puede llamar en este momento. 4010-7267. El acceso oeste con marcha lenta. General Paz y Lugones con tránsito intenso. Trenes subtres y el premetro con normalidad. 4010-7267. Yo le digo buenos días. Usted me dice su nombre y el estado del tránsito por el 47267. Hoy es el último día de Cristina en... ¡Ay, voté el otro día en tu encuesta! ¿En qué encuesta? Ayer, tengo una encuesta en www.enelborde.com. Ahora votamos. Sí, buenos días. ¿Hola? Por el 4010-7267, buenos días. Buenos días. Sí. Gastón, de Capital. Diciendo por el buen aire, está bastante fluido el tránsito. Gracias, hasta luego. Cuando le digo buenos días, su nombre y el estado del tránsito. 4010-7267. Tenga usted muy buenos días. Sí, diga acá, Miguel, estoy en Figueroa Alcorta y está todo espectacular. ¿Figueroa Alcorta y qué? Y Ocampo. ¿Yendo a dónde? Nuestra provincia. Gracias, hasta luego. Sea más específico, por favor. 4010-7267. Muy buenos días, su nombre. Buenos días, Diego de Martínez. Por Lugones, bastante cargado pero fluido. Cargado pero marcha. Hacia Capital, por supuesto. Exactamente. ¿A la altura de? De la subida a Lugones, justamente, en la curva. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahora, fíjate vos, este pibe, qué inconsciente. Estoy subiendo y hablando por teléfono. Sí, la verdad que pero sí. Pero tendría manos libres. Por no, supuesto. No, no tenía manos libres. No tenía manos libres. Así se me caen de la... Mientras transmite, se me cae, viejo. 4010-7267, buenos días. Buenos días. Hola, Cristian. Soy el arrutador, el camionero. Sí. Tránsito 10 puntos. Ruta 2, ¿y qué yendo a dónde? Ruta 2 yendo hacia el lado del Capital, para el lado del Palmar, autopista Buenos Aires-La Plata. No sé cómo está la autopista todavía. Adiós, hasta luego, gracias. El último, 4010-7267, el último informante, su nombre, su está, su QTH y el estado del tránsito. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo y... tengo tránsito lento, o sea que estoy en el baño y no puedo hacer nada. Para que se sienta mejor, ¿por qué no nos vemos todos, eh? Todo bien. Gas Sessions presenta a la embajadora del electropop francés. Viernes 26 de septiembre, 24 horas. Vienen copas en Niceto Club. Anticipadas en Ticketek y Niceto. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos al desfile de la nueva colección de acidez, Primavera Ácida. Esta noche van a ver mucho ardor, mucha acidez. La pasarela quema. Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. Hoy viernes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Sony Ericsson y su teléfono W760 Walkman presenta su nuevo disco Spring Remix 2008. Incluye los megahits Watch Out de Alex Gaudino, Cry For You por September y lo nuevo de Sharam de los Deep Dish. Spring Remix 2008. La edición de este disco doble viene con la revista Remix 144 de regalo en kioscos y disquerías. ¿Por qué soñar con una de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, Twistos, probalas. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle, como por ejemplo el del Renault Megane Tricuerpo 1.6 paca, solo 48.710 pesos. Me olvidé que iba a tomar un café con mi suegra. Vení, cubrime, vení. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Ah, mira, mi mujer está con contracciones. ¿No seguís vos? En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. El perro, no saque el perro. Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2900 Lanús, Avenida Rivadavia 17.258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde al Megane Tricuerpo 1.6 pack, incluye IVA, no incluye FETE ni patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescuto, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. No importa qué compañía llames o cuántos SMS, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso claro. Mirá el parquímetro. Hace bien. Efeméride. ¡Bravo, Cris! ¡Dios, reina! ¡Hola! ¡Mamá! Atención, Hernán Botbol. Este es el momento. Es un chongo amigo. Ajá, saludos para él. En Mar del Plata. Le cuento primero, no, después voy con él. Mira qué lindo. Efemérides del día de hoy. 26 de septiembre, última función del musical en el Teatro Margarita. Qué emoción, Sirgo. Me invade. Juan, hablar sobre la otra. A vos, sí, es un arte. Sí. En el Teatro Margarita Xirgu con X. Acá me pide mucha gente la dirección, chicos. Por favor, pónganse las pilas, de verdad. O sea, compren el diario y hay una cosa que es la cartelera del teatro. Van a espectáculos en cualquier diario, teatro, cartelera, y ahí van la información. O te metes en internet. Por favor. ¿Cuántas veces decimos en elborde.com por día? Hay una chica desesperada. Es la última función, díganme el teatro, por favor. Estás loca, mejor ni vengas. En 1580, el corsario Francis Drake regresa del primer viaje de circunvalación realizado por un inglés. Mira vos. En 1592, Galileo Galilei ocupa la plaza de matemáticas de la Universidad de Padua. Mira, así que era una plaza que llamaba Plaza de Matemáticas. Hace 10 meses que estamos diciendo que estamos en Margarita Xirgu, ¿eh? Que pensé que Plaza de Matemáticas era una plaza que se llamaba Plaza de Matemáticas. ¿Podés dejar el mal humor para mí, por favor, todo? Ay, cómo no. En 1758 nace el doctor Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Perdón. Lo que pasa es que tanta cosa te sacan después. Cirujano mayor Cosme Argerich. Me enteré, ¿Argerich es el de los policías? No, el de los policías es Gurrucha, espérate. ¿El hospital Argerich es el de los policías? Sí, es el. ¿Ahí? Creo que no, el Churruca. ¿En cuál está la suite? Hay una... Gurruchaga. ¿En el Argerich está la presidencial? No sabía, había una, hay una habitación presidencial, claro, en el hospital y yo no lo sabía. Sí, ahora claro, lo sé. En varios hay, ¿eh? Ajá. Sí. En 1815 se firma en París el acta fundacional de la Santa Alianza por parte de Rusia, Prusia y Australia. Y Austria, perdón. En 1898 nacía en Brooklyn. ¿Sí, dónde está el protector? El Popper. Nacía en Brooklyn, Nueva York, el reconocido compositor George Gershwin, cuyo verdadero nombre era Jacob Gershowitz. Fu. Nuestro. Como Mauro Viale. Y les quiero aclarar que La Oscuridad es Música, la obra que ofrecemos los sábados, justamente es un homenaje, un pequeño homenaje en ciertas partes a George Gershwin, porque contiene toda su música y sucede en Brooklyn. En 1923, México es sacudido por un huracán y causa más de 1000 víctimas en Tampico. En 1933... Ahí se voló una tía mía. ¿De veras? ¿En Tampico? Sí. En 1973, el Concorde vuela de Washington a París en 3 horas 33 minutos. Ese avión me decía que era peligroso. Uno solo se cayó en toda la historia y fue el último. Sí, pero volaban cuatro. No, volaban cuatro nada más, había más. Cuatro. Los Concorde eran cuatro. En 1984, Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo para el regreso de Hong Kong a China en 1997. En 1988, Ben Johnson es sancionado en los Juegos de... Seúl. Sí, con la retirada de una medalla por doping. Dame el diploma de periodista deportivo. Y en el 2003, un día como hoy... moría el cantante inglés Robert Palmer. No. 7:53, sí. Santos. Empieza ahí tímidamente. Santo, San Cosme y San Damián es hoy. Un saludo a Cosme, el florero que teníamos, o el florista que teníamos en la esquina de Honduras, ¿te acordás? Honduras y Bonplan. Que se murió. Claro. Que se murió, sí. Y la placa. Etimológicamente significa Cosme. Adornado y bello. Es de la lengua griega. Cosme. Estoy re Cosme hoy. ¿De ahí viene cosmético? Puede ser. Y Damián, domador. Los dos hermanos gemelos, Cosme y Damián, médicos de profesión, después de que se hicieran cristianos, espantaban las enfermedades por el solo mérito de su... y la intervención de sus oraciones. Me imaginé que ibas a decir, después de que se hicieron cristianos, dejaron la medicina e inventaron la pupa, y ahí salieron los cosméticos. Así entonces se celebra San Cosme y San Damián hoy. También es Santa María Teresa Couderc, que nació en febrero de 1805 en Francia y fue bautizada con el nombre de María Victoria. Es el Beato Luis Tetza, con doble Z, que nace en Conegliano, Treviso, el 1 de noviembre de 1841. También era médico. Hay un montón de santos. Muy interesante, che. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día del empleado de comercio. Así que a todos los que trabajan en comercio, un saludo. ¿Cumplen años? Y no tengo Gershwin. Hoy... Olivia Newton-John. Mi ídola. Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana, creo que es, ¿no? O inglesa. No sé de dónde es. Creo que era australiana. ¿Y ahora? 60 años. Creo que sigue siendo. Serena Williams. 27 años. Gal Costa, cantante brasileña. Ay, cómo bailaba yo el disco de Gal Costa, el... Ahí está Gal Costa. Me recuerda a mi papá que cumple a mi hermana. Sí, papá, ya lo dije antes y pongamos, le mando otro beso. Pongamos uno entero de Gal Costa. Pongamos uno entero. Cumple 63 años Gal Costa. Y cumple George Gershwin. Moría hoy George Gershwin. Moría hoy George Gershwin. Es aniversario de su muerte. ¿Qué tenemos de Gal Costa para poner, Nacho? Que ya justo nos toca un tema musical. ¿Esto salió al aire? Dígamelo al aire. Falsa baiana. Falsa baiana, sí. A verdadera, no, esa es verdadera baiana, no, es falsa baiana. Falsa baiana, no fica, no... ¿Cuál más tienes? Hay fotografía, sí. Desafinado. Ay, que Ipanema. Ganó Desafinado, ¿qué más? Corcovado. Corcovado, Fuerza Extraña. Fuerza Extraña, ¿qué más? Chuva de Plata, vamos con ese. Gal Costa, 756, Chuva de Plata. Usted está escuchando el Parquímetro. En el cumpleaños de Gal Costa. Buen día. Sobre o nosso amor, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo, isso é que é de mí, recuerda esta canción. La luna bonita en el cielo moja nuestro amor, dice esta canción, Chuva y Prata. El Parquímetro. Ocho de la mañana en punto. Hoy son Scott. Uy, qué récord, mira. 120.792 los votos que toma AZT con la Metro. ¿Qué pasó? Estaba cerrado América anoche, viejo, que se levantaron todo temprano. Esto es así, según cada uno que toma, dice, estoy tomando. Qué misterio, ¿eh? Así que a todos, tome AZT, no se olvide. Tomando AZT, le dice chau al SIDA. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta 600.000 pesos y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo económico. Hoy viernes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. You know you want it. Can't get it. Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. 4, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función. 3 de diciembre. Estadio River Plate. Invitado especial. Bolo Kenford. Entradas a la venta a partir del jueves 25 de septiembre por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y Tam Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. Metro. Top Tracks. Los más importantes de la música electrónica. Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks Metro. Viernes de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks Metro. 20 sonidos Metro. 95.1. Sonido urbano. Es un llamado a la solidaridad. El lunes operan a mi papá Fernando de divertículos en la próstata. Él es el andaluz enamorado de la amiga y quisiera que le mande un beso. Gracias, María Fernanda. Prepara el saco, la camisa, la corbata y la mallita de aire tipo short, porque se Personal Fest 2008. Este año, elegante sport. R.E.M. The Offspring, Kaiser Chiefs. 31 de octubre y 1 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires. Preventa exclusiva con 15% de descuento para clientes de Personal. Llamando al asterisco FES 3378. Y para clientes City llamando a Ticketek hasta el 30 de septiembre. Presenta Motorola. Para más información, ingresa en www.personal.com.ar. Logra más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. Quilmes Sessions presenta a la embajadora del electropop francés. Viernes 26 de septiembre, 24 horas. Yearling Compass en Niceto Club. Anticipadas en Ticketek y Niceto. Quilmes. Del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Sábado 10. Abrí los ojos, ya es hora de levantarse. Vamos a tener otro sábado. Metro 95.1 hasta la 1 de la tarde. Abrí los ojos. ¿Quieres ver otras cosas o las cosas de otra manera? Abrí los ojos. Sábados de 10 a 13 horas. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Empieza el fin de semana. ¿Quieres disfrutar? Abrí los ojos porque el día está hermoso, no podés quedarte encerrado, tenés que salir y disfrutarlo. Buenos días. Abrí los ojos. Metro. Un espacio de radio infinito. Metro 95.1. Sonido urbano. Greenpeace. 8 de noviembre. Autódromo de Buenos Aires. Eric Morillo, Gorilla Sound System, David Guetta, Hernán Cataño, Steve Lawler, Simian Mobile Disco, Live, Buka Shake, Live, Cassius, Roger Sanchez, Carl Craig, Eric Day, Deadman, Satoshi Kong, Mandy, Mouse Selector, Crystal Castle, Live, Boys Noise, Aparat, Radio Slave, Martin Woodridge, Iborato, entre otros 90 artistas internacionales y nacionales. Entradas en venta, llamando al 5237-7200, en puntos de venta y en ticketek.com. Trinitas Buenos Aires, 8 de noviembre. Invita. ¿Querés tener el celu más fabuloso de todos? Comprá un Personal Sony Ericsson W380 o W580 recargado con 5 hits de los fabulosos Cadillacs y llévate sus más grandes éxitos siempre con vos. Además, envía LFC al 207 y participá del sorteo por discografía de la banda. Hay muchos beneficios fabulosos para vos. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Vea el parquímetro. Si usted viste la sauna, un ejemplo, usted traje de baño. Mi esposo, él va desnudo. Lo bien que hace. Esto hace que la parte de su posterior. La cola, ¿sabes? La cola no se calienta. Depende. El calor se anula. ¿Eh? Se anula. Entonces, uno debe entrar con la toalla en la cintura. Y cuando entras al cuarto, propiamente dicho, te sentás sobre la toalla. ¿Y si yo me sigo sentada en la toalla? ¿Cómo me da calor en la colita? No, cada tanto uno se para. ¿Y cuánta agua hay que darle a las piedritas? Cada tanto, ¿no? Eso que empieza a tirar. Bueno, ese es el Juan. Todos los putos son exagerados. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice en este viernes 26 de septiembre. Valijas, Antonini otra vez contra Uberti. Además dijo que en Aeroparque coimearon. Tragedia en la ruta por el humo de una protesta gremial. Hubo 5 muertos y 19. Hasta ahora las víctimas iban a ver a Boca Rosario. Fue en la ruta 9, luego de que por un reclamo salarial empleados municipales quemaran neumáticos. El fuego se expandió a pastizales y eso dificultó la visibilidad del tránsito. Agrego, además venía rápido. querido. Oye, sí, Mario. Escúchame, para, vamos a ver. A ver. ¿Puedo estar? Después me quedo sin tiempo para el tutifrote. Tutipote. ¿Se anotaron las locas para el tutipote? 40-17-12-7, ¿eh? No, quiero instalar un debate. A ver, yo vengo con el auto, ¿no es cierto? Sí. Roberto, me estás pisando. Y veo a lo lejos que hay humo. Voy aminorando la marcha. Es correcto. ¿Hasta quién se le ocurre meterse? ¿Hasta cuánto la tiene que aminorar? Usted está en esta, Caterina. No es prudente venir a 120 o cual fuese la... Escúchame, si yo choco a 60, 70, no me mato. Ahí está, es simple como eso. No te estoy excusando, ¿eh? La quema de neumático. Toda protesta en la ruta es una barbaridad. Un peligro. Pero tampoco podemos venir como loco. Estamos de acuerdo. Listo, Sabino, sigo. Se trabó a última hora el salvataje en Estados Unidos. Vuelvo dramático, dice el diario. Se descontaba un acuerdo para el rescate de bancos por 700 mil millones de dólares y surgieron diferencias entre Bush y Obama. También McCain tuvo su momento de oposición. El debate entre ambos sigue en duda. Por los paros se extienden las clases en provincias. Se dictarán una semana más y terminarán el 19 de diciembre. Hoy concluye una huelga docente de 2 días. Es la séptima del año. Perdón, pero no, hasta el 19 de diciembre no hacemos nada, queridos, ¿eh? Habría que aumentar un mes al menos. No, consideran que no va a haber más paros. O sea, creen en eso. Si se cumplen todos los días de clase de aquí al 19 de diciembre, se cumpliría con el cronograma de 180 días. Pero bueno, eso es tener esperanzas de que no va a haber más medida de fuerza. ¿Cuándo terminan las clases por lo general? Estaban anunciadas para el 12 este año. ¿De septiembre? De diciembre. De diciembre. ¿Y solamente hubieron 7 días de paro? Claro, sí, sí. Sí, en Capital no hubo mucho más. Es en la provincia igualmente. Perdón. Se suicidó el radical José Genú. Tenía cáncer y estaba procesado por el escándalo de los sobornos en el Senado de 2002. La Federación Agraria llama a un nuevo paro. Sería entre el 6 y el 9 de octubre, lo definiría la mesa de enlace. Carriles exclusivos desde el lunes. Con resistencia, los colectiveros rechazan que lo puedan usar los taxis vacíos. Boca goleó de la mano de los jueves, venció 4-2 a Newell's, volviendo a los titulares. Volvieron los titulares, pero fueron de los juveniles. Boca quedó así a 2 puntos del líder. ¿Juan? Exactamente, con Golearon y tomó 2 puntos. Junto con Tigre y con Vélez, que no hay que olvidarse que también tienen 14 puntos. Y lo destacado es esto, de los últimos 8 goles que hizo Boca, 7 fueron de jugadores que vienen de la reserva. Cristina respaldó las cifras del INDEC en Nueva York. Ante calificados empresarios dijo que son verificables. Fue por una pregunta sobre la inflación en Argentina. Copa Sudamericana, marcó los dos goles en el 2-1 de River ante Defensor. Comentario, Juan. Buen triunfo de River como visitante, prácticamente en cuartos. Abreu hizo dos goles en un partido, los mismos que había anotado en todo el semestre pasado en el torneo clausura. Bienvenido uruguayo al fútbol argentino. Eso lo digo yo, Juan. River está jugando bien, Abreu marcó los dos goles, bienvenido al fútbol. Me estás copiando. Qué buen periodista. Pero eso caralula, Juan, tenés que decir me tenés que decir la jugada, cómo fue la jugada. Claro, todas esas cosas me tenés que decir, Juan. ¿Cuánto ganás vos por mí? ¿Cuánto gano yo por mí? Sí. Bueno, la boca, Juan, tenés la boca llena. Yo puedo hablar con la boca llena, pero bueno, yo tengo otra maestría por hablar con la boca llena. ¿A quién le interesa cuánto gano yo por mí? A mí me interesa. Yo quiero saber, viste, porque para lo que vos ganás yo también digo lo mismo. Sí, efectivamente. Pedime un comentario, di. A ver, Boca venció 4-2 a Newell's en Rosario. Comentario de Rubén Ramón Sixto Alegre. Efectivamente, estuvo muy bien Boca, los muchachos pusieron todo. Muy bien los goles de la juvenil, que hasta ahora se van perfilando como excelentes jugadores cuando llegue a la edad de los mayores. Y los mayores achanchados un poco, apoyándose en las juveniles. Pero de todas maneras Boca le puso sangre, le puso buen juego, estaban despiertos. Y se merece el triunfo. Estás leyendo mi papel, Juan. No leí nada, Juan. ¿Viste cómo es? ¿Qué crees que te diga la verdad? Tienes razón. Por eso soy actor de musicales. La frase del día. La frase del día. Lo dijo Hugo Moyano. Te digo, se viene abajo el teatro cuando venís, salís cantando Capullito de Alelí. Cris. A ver, dale, canta un poquito ahora. Dale, dale, un poco la cámara. Sácame la cortina, por favor. Es que tú sabes. Niega, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. ¡Bravo, Juan! ¡Está loca todo! Le pegaste todas las notas, ¿eh? La frase del día la dijo Hugo Moyano, jefe de la CGT. Yo diría Hugo Moyano, camionero. Y dijo: lo dijo sobre el asesinato a Rucci. Queremos que sus asesinos vayan a la cárcel. Cierro, Clarín. La acción. La presidenta defendió al INDEC y negó que fuera a impulsar cambios. Ante inversores de Estados Unidos, desmintió que el país viviera un proceso inflacionario. Hola, hola, hola, hola. Hola, Monse. Vengo quejoso. ¿Por qué? Porque ayer estuve hasta las 12 de la noche esperando que usted me llamara para mi cumpleaños, que fue ayer. No sabía que había sido su cumpleaños, Monse, sí, perdón. Señor, ayer fue mi cumpleaños. ¿Cómo se me pasó? Voy a tirar mi agenda electrónica, que no me avisó. ¿Cuántos cumplí ayer, Martín Reich? Ayer fue mi cumpleaños y no me dijo nada. ¿Y cómo lo festejó? No, usted tampoco me invitó, ¿hizo algo? Pero claro. ¿Qué hizo? ¿Cuántos? 79 años cumplí ayer. Pero parece de 50. ¿Se da cuenta? 50. Y ayer toda una fiesta con Monaguillo. Vino Casaré. Ahora me enojo yo y me cruzo de brazos y lo hago puchero. ¿Cómo que no me invitó a mí? ¿Hizo torta usted? Hice seis tortas. Me dejó afuera, Monse. Y pero eso ya no me dijo nada, hijo. Su seguidor más fiel. Y no sabía. Pero, mijo, usted tiene que leer el diario. Hasta Mirta Legrand me mandó dos saludos. Es verdad, yo la vi, la escuché. ¿Vio qué dijo? Que era fanática del cine. Que yo era fanático del cine, sí. Que sabía todo. Del cine argentino. Los iluminadores, todo. Sí. Porque yo los jueves. ¿Con quién? ¿Cómo con quién voy al cine los jueves? No sé con quién va. Pero usted lo sabe si yo lo repito cada rato con mi... Y al cine los jueves con el señor Casareto. Con él lo pasó muy bien, su amigo del alma. Con él, con Casareto. Y ven cine argentino y comentan, ah, este es el mismo iluminador que hizo los martes Orquídeas. Por supuesto, ¿sabe que Casareto está empecinado en unir a las fuerzas, a los chicos católicos, la de chicos? Por supuesto, que se hagan seminaristas, que se hagan católicos practicantes, ¿no? Porque hay tantas ovejas descarriadas. Está desesperado. Jorge Casalito es un hombre sumamente lúcido. A mí me gusta. ¿Qué más tenemos de la Nación? Cristina es una cara dura. Sí, lo mismo le dijeron los inversores norteamericanos. No lo entiendo. ¿Sí le han dicho eso? Hard face, le dijeron. Es una grabadura. ¿Sí? ¿Pero cómo le da la cara para ir a presentar esos valores? Pero así, frescamente. Se le resecó el botox y le dejó la cara dura. Una peregrinación de 800.000 personas, la explosión de fe por la Virgen de San Nicolás, una multitud festejó los 25 años de la primera aparición. Me gusta leérselo acá en el baño de la sacristía del me diario. Me encanta. Mire, a mí me llega a decir Cristina esos valores y todas esas promesas, y yo le hago así, mire. Cristina, s'il vous plaît. Distendidos, optimistas, locuaces, las confesiones de los Kirchner en una tertulia en Nueva York. Ay, pero esta gente, ¿hace cuánto que están en Nueva York? Y hace un par de días ya. Desde el lunes están en Nueva York y viven de tertulia en tertulia. ¿En qué hotel están? En el Four Seasons, ¿verdad? No tengo idea. Sí, donde cada habitación... Sí, en el Four Seasons. Vale $3,000 cada habitación. La friolera, fíjese. ¿Y quién paga todo esto? Y pero nosotros queremos que la presidenta tenga lo mejor. Así como ella quiere lo mejor para nosotros, ¿o no? No. Ah, Boca y River, risas otra vez. El festejo del joven Biatri, autor de 2 goles, y de Abreu, que gritó 2 veces en su vuelta a River. Accidente múltiple en Santa Fe, polémica por un grave choque en medio del humo. Hubo 5 muertos. Todos ellos, gloria y señor. Y señor, una protesta o quema de pastos, la causa. Ya sabemos que fue una protesta y no quema de pastos. Le debía la terrine, acá tengo la terrine. S'il vous plaît. Determine la Nación, le hago la terrín y después hacemos crítica. Y después, para más luego, dejamos el crónica. El caso Antonini, admiten que pudo haber entrado otra valija. Bueno. Nuevo testimonio de la policía Telpuc. Me está creciendo el hábito con la valija. Ya, mire cómo tengo el hábito. Eso me parece que son bolas hinchadas. Me ¿eh? Está llegando al piso, no es el hábito. Ah, es el hábito solo. Presión del sindicalismo, 35 años de la muerte de José Rucci. Unánime reclamo por la reapertura de la causa judicial. La gran gira del ex Beatle, Paul McCartney, que ayer tocó por primera vez en Israel, vendrá el año que viene a Buenos Aires. Pero yo lo quiero ir a ver. Pero por supuesto. ¿Cómo me gustaba, Paul? Yo lo fui a ver cuando vino la vez pasada. Ay, sí, pero usted no sabe lo que era de joven. ¿Era lindo? Era muy buen mozo, muy bien parecido. Bueno, ahora tiene una cara graciosa, no sé si es buen mozo. ¿Parecido a quién? Parecido a un Adonis. Bien parecido quiere decir que era buen mozo, que era elegante, que era apuesto. Por último, Leonera al Oscar, la película de Trapero, será la candidata a los premios de la Academia. Aniceto a los Goya. Bueno, le cuento... Dígame. Cierro la narración, no tengo nada más. Le voy a contar cómo es la terrín. Alumnos... Hola, hola, Monse. Oh, Monseñor Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andan, ¿cómo chicos? ¿Cómo le va? El Monse es mío, ¿eh? ¿Tienen todos el molde? Sí, por supuesto. Acá está. Muy bien. Hice la taza de café, Juan. La magia de la radio. Hacelo en la taza de café, te va a salir chiquitito. Tenemos el molde. ¿Tienen todos la actitud? Claro, por supuesto. A ver, actitud terrín. Muy bien. ¿Cómo wow? Muy bien. Tengo que tener una cebolla blanca. Sí, una cebolla común, ¿es la blanca? Una cebolla blanca. Pero también hay morada, joven Diego. 2. Aceite, sal y pimienta, tomillo. Zanahorias, 4. Buenísimo. Yo tengo un montón en mi casa. Ay, mira, una para esta, cada uno. Esta tiene el tubérculo torcido. Es como... Pelamos la zanahoria. ¿Cómo la pelamos, Monse? Porque no traje utensilios. Así, Juan, mira. Ahí está. Qué bien que pela la zanahoria Rubén. ¿Yo? ¿Te gusta? ¿De esta forma? ¿Te gusta así? Me encanta. ¿Me la puedo pelar? A ver, Diego, sí, cómo no. Bueno, pelemos todos. Cierra la llave, por favor, alumno Peña. Sí, cómo no. La trajo pelada, bicho, desde la casa. Sí. Estuve trabajando extras. Juan, por favor. El señor Sabino, la señora Milagro se quedaron afuera, ¿no? Mire cómo pelo esta, Monse. Sí, no se preocupe. Muy bien. Ale, Matías, ale. Ahora la dejamos al costado. Sí. Y ahora sacamos la remolacha. La remolacha me da impresión porque después hago pipí, sale medio morado obispo, sale color obispo el pipí. Vio qué lindo el pipí culado. Cuidado con mi mancha. Guarda. Me manché todo. No se preocupe, es remolacha. Dejó de pagar el lavadero, Monse. No, no es por eso. A ver, ahora sáqueme las espinacas. ¿Le gusta así? ¿Le gusta así, cura? Muy bien. Ay, mire, mire, Monse, soy Adán, me tapo solo con una hoja de espinaca. Ay, me gusta cuando se tapa. A ver, tápate las tetillas con la betarraga, la remolacha. Uy, corro desnudo por el campo, soy Adán. Haz dos rodajas con la remolacha y póntelas en los pezones. Mire cómo me queda. Mire, mire yo. Mire de, yo. De pezón moré. Mire, mire, Monse. No, no, travestí. A un coté, por favor. A mí sí me gusta, Crimen. A ver, Kutilovsky. Mire, me la pongo atrás. Ay, qué linda le queda la remolacha. Mira, tiene una zanahoria ya. En el caracú. Ah, ¿te gusta así? ¿Te gusta así? Muy bien. Almidón de maíz, 150 gramos. Huevos, 6. Bueno, dos del bicho, dos de Juan, dos míos. Queso parmesano, 300 gramos. Albahaca. Y ahora le voy a decir cómo se procede a hacer. Por favor. Se pica firmemente la... Mira cómo se lo digo, encanto. Se pica firmemente la cebolla, se rehoga la sartén con aceite caliente, coloco la salpimienta y tomillo. Mezclo cada puré por separado. Todo eso lo voy rehogando, picando. Y el... El puré de zanahoria, se agregan 50 gramos de almidón de maíz. Puré de zanahorias. ¿Esto sabe para qué? ¿Para qué? Para que quede duro. A ver, ponga el dedo aquí, monseñor. Mire. ¿Es para que se le haga una crosta? Mire lo que pasa. No queda con crosta. Queda durito. ¿Todo duro? No sé si está bien. Queda armadito. ¿Se da cuenta? No queda flemble. Ah. No me sale. Ahí está el secreto. Duro. Justo. Entonces, bueno, listo. Y después lo mismo hace con el puré de remolacha y el puré de espinacas. Le incorpora el almidón de maíz para que quede consistencia. Ese es el secreto. Claro. Me toca, ese es el señor. Secreto, por eso es la terrine. Tiene tres colores, tres purés. Por eso se queda quietita. Se queda quietita, dura. Claro. ¿Te das cuenta? Dura. Fíjese. Eso hay que firme, ¿Ve cómo es? Dura. Y entonces, bueno, la mía está flácida, monseñor, está flácida, no puedo. No, bueno, hay que ponerle un poco. ¿Le pusiste poco almidón? Espere un momento. Échale un poco de almidón. Ahora le voy a echar. Se unta una budinera inglesa. Nunca lo haga en budinera gallega. Se lo pido, por favor. Sale mal. Ahí va el flan. Ahí van otros budines, el marmolado. Ahí va de pronto la gelatina en la budinera gallega o española. Pero guay de hacer. Pero una la terrine va en budinera inglesa. Es un pecado mortal. ¿Que sabe cuál es? ¿La rectangular? Sí. ¿La qué? La rectangular sencilla. Abajo le pone un poco de gelatina incolora, si quiere. ¿Ah? Ajá. O arriba, porque lo que va arriba cuando se demolda... ¡Qué abajo! Muy bien. ¡Me sale! Bueno, ya te va a salir, Juan. El puto de hoy tenía como si... ¿Qué pasa, Juan? Toque, toque, está flácida. Ya se le va a poner un poco más firme. Ya me cargo. Se hornea a baño de María. Mira, se jodila así. A 180 grados. ¿Cómo se va poniendo? Cuidado. Sí. Se puede más. Hasta que el cuchillo salga completamente seco y limpio. Aproximadamente una hora. Se deja enfriar y se desmolta. Miren ahora. Ahí está, ¿se da cuenta? Ahora sí se le endureció. Durísimo. Venga que le voy a poner a todos un poquito de fécula de maíz. Por sobre encima, a ver. A ver, en fila. Primero, ¿quién quiere fécula? Yo quiero, yo quiero. ¿Quién quiere fécula? Yo quiero fécula. No. Vamos a hacer una fécula contra una liberación de pecados y hostia. Bueno. ¿Quiere fécula? Por favor. Venga acá. Tome fécula. Ah. parquímetro. El parquímetro. Porque la radio. Porque la radio. Mark Ronson y Amy Winehouse haciendo la canción Valérie, Valérie. ¿Todavía no tenés dúo? ¿Sabés que me mudé y todavía no contraté a una empresa que me provea internet? ¿Pero cómo no tenés dúo de Telefónica? Te lo repito, ¿cómo no tenés dúo de Telefónica? ¿Sos zapallo vos? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué es dúo? ¿Cómo que es dúo de Telefónica? ¿Estás loca? ¿Eso no es un champú? ¡Yo no estoy loca! ¿Qué va a ser un champú, Diego? Dúo de Telefónica es un servicio por el cual tenés Speedy. ¿Sabés lo que es Speedy? Por supuesto, internet. Y no solo de una mega como yo. Yo que soy una mega. Sí. Tenés de 3 megas. Eso es a toda velocidad. Y encima, llamadas locales ilimitadas por 59 pesos mensuales. Ah, dúo, porque tenés internet y teléfono, las dos cosas. Tenés de todo por 6 meses por 59 pesos mensuales. ¿Qué te parece, Cholito? Me voy en bicicleta ya a sacarme dúo. ¿Qué me contursí? Está buenísimo. Estás loco de contento, ¿no? Pero mírame. Telefónica y Speedy más 3 men y llamadas ilimitadas por 59 pesos mensuales. Metete ya, ya, Diego. A ver. ¿A dónde? Dame la dirección. www.telefónica.com.ar y tené tu dúo con todos los beneficios. 8:30 a.m. exactas, con una temperatura de 14 grados 7 décimas, humedad 88%, la presión 1016, Sabino. Ideal. El viento es del este a 8 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, se indican lluvias. Está dudoso. Dice parcial. Cuando vos te das cuenta enseguida, cuando la gente del pronóstico no sabe qué carajo poner, te ponen nublado a parcialmente nublado con probabilidad o inestable. Ya ahí te puede bueno, pasar te falta, cualquier cosa. Poneme despejado y ya está, tiraste todas las opciones. Esta mañana yo salí a hacer el jardín. Tú sabes que yo en la mañana hago hacer el jardín. ¿A qué hora? No sé. A las 7 de la mañana, 6:30. Cuando tengo programa, a las 6:30 yo salgo de casa. Porque yo vivo aquí cerca, tú sabes, me trae Celestino. No sabía. Y ahora no sabía. No sé por qué le hacía que vivía en Flores. No, yo vivo aquí en Becal. Ah, no sabía. Pues entonces, sí, cerca del río, una casita bien pequeña. Bueno, puede vivir en casa grande también, ha trabajado toda su vida. Se lo merece. ¿Cuántos cuartos tiene su casa? Dos. Es más grande su auto, me parece. Y ahí tengo yo, hago mi jardín. Y esta mañana, cuando yo salí al jardín, había olor a lluvia. ¡Qué rico que es el olor a lluvia! ¡Ah, tierra húmeda! No, se viene la lluvia, eso ya cuando llovió. Siempre tiene que hablar. No, pero ese es el... Ese es el olor que detecta a mí. Es el olor al previo a la lluvia. Ya lo detectas en el aire. Es que se viene. Sí, es muy rico, la verdad que sí. Y esta mañana ya había olor a lluvia, ¿tú sabes? No, yo no lo sentí, no estuve tan atento. Estamos en crítica de la Argentina. Comienzo entonces, el título principal dice: se cayó el tren Balita. Quedó suspendido el proyecto ferroviario más ambicioso del gobierno. No se consiguió financiamiento externo. Además, la casa no está en orden. Cumbre Bush, McCain y Obama. Se complica la votación del salvataje. Cristina defendió el índice patota ante empresarios yanquis. La inflación no existe. Jugale todo al 9. Con dos goles de Biatri, Boca se acercó a la punta de la apertura. Con dos de Abreu, River respiró en Uruguay. Y por último, rumbo a Hollywood, Leonera es la película argentina que competirá por el Oscar. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica de la Argentina dice... Tenía tantas cosas para hacer, teníamos tantas cosas para hacer hoy, se nos va el programa como pedo, che. Hay margen, ¿eh? Boca goza con los superpibes. Venció 4-2 a Newell's. Buenos Aires habrá clases hasta el 19 de diciembre. Exclusivo. Carnicero mató a palazos a un ladrón y puso en fuga a otro. Impresionante muestra de fe ante la Virgen de San Nicolás. Choque en cadena en Villa Constitución. Murieron 5 hinchas de Boca que iban a la cancha. River festejó a lo loco y tengo la pavada de crónica. ¿Qué pasó? Facundo Arana, fiel a su estilo, quiere hacer algo distinto. Claudia Maradona a España por su hija. Mercedes Funes contra Natalia Oreiro. Si quieres saber más, compre crónica. Sí. Diario Deportivo Olé. Perdón. No hay ni un video mío en el viaje a Colonia. Me hiciste acordar. ¿Cómo que no? No, son todos de ustedes. No hay ni uno. ¿Y la cámara es tuya? ¿Sería porque vos estás filmando? Puede ser, claro que el que porque filmaba... está de palito, que cuando ve su coso. Sí. Debe haber algunos pedacitos en el... Hay que subir. Hay que hacer el video completo. Hay que hacer un video completo. Te lo doy el fin de semana, Scott. Dámela toda. ¿Te le animás? Por supuesto. El fin de semana te... Ahora le digo a mi socio que traiga la cámara. Dale. Tenemos Olé. Diario Deportivo Olé. Cuando se marea Dolores. Más loco que antes, dice el Olé. Y está Sebastián Abreu en la tapa gritando a viva voz el gol de River. Abreu volvió con todo y se mata de risa de las críticas. Metió dos bien de goleador y River ganó de visitante por primera vez en la Sudamericana. Corto. 2-1 Defensor Sporting. También está Boca festejando en tapa por el triunfo ante Newell's. Y el tema de la Davis y la sede que sigue siendo polémico porque todos se quieren quedar con la localía. Por ahora sigue siendo Córdoba. Cierro Olé. Nota periodística. Fresquito, tenemos un último momento que dice que los maestros de la provincia cumplen con el segundo día de paro. Y está con nosotros Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muy bien. Contame, ¿qué pasó? pasó que el gobierno desconoció lo que habíamos discutido hasta el viernes pasado en la Comisión Técnica Salarial. Hizo una propuesta diferente, que si bien llega a algunas pautas que habíamos marcado nosotros, llega achatando la escala salarial. Entonces eso es lo que le dijimos al gobierno, que no, pero ya se lo habíamos dicho, no, que le dijimos el miércoles, se lo dijimos además el lunes, el martes, que veíamos que el gobierno empezaba a dar marcha atrás. Desconocieron, en realidad lo que sucedió acá, el Ministerio de Economía desconoció la negociación que Educación había tenido con los gremios docentes. Baradel, buen día, lo saluda Martín Lipsic. Y la medida para contrarrestar esta decisión del gobierno de Scioli fue extender las clases hasta el 19 de diciembre. Sí. Ahora, ustedes no pueden asegurar que no va a haber nuevos paros de aquí hasta el 19 de diciembre, ¿o sí? No, el problema que tiene la gestión, que en lugar de pensar en cómo alarga el ciclo lectivo, si está pensando en cómo alarga el ciclo lectivo, es porque está pensando en no resolver el conflicto. Lo que debería pensar es cómo le da continuidad al ciclo lectivo de acá en adelante. Entonces, ahí veo, creo que el gobierno está empantanado, tiene una contradicción muy grande y creo falta de capacidad para resolver este conflicto, porque el miércoles tenía todos los sindicatos docentes sentados a acordar lo que habíamos discutido el día viernes. Si eso se formulaba como propuesta, estaba resuelto el conflicto. Es más, te digo más, si nos convocara el gobierno y nos dice, bueno, lo que discutimos el día viernes, o sea, la propuesta, la misma propuesta que hicimos nosotros, pero sin achatamiento de la escala salarial, ya está destrabado, no hay más que discutir. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno, pensar cómo resuelve la continuidad del ciclo lectivo. Bueno, hoy Mario Porto dijo actualmente, ¿escuchaste las declaraciones? No, las de él no. El director de escuelas bonaerense, Mario Porto, dijo hoy, ¿estás sentado o parado? Estoy sentado. Sentate, tomate un tecito, ajustate un cinturón, porque mirá lo que dijo. Reiteró esta mañana que el gobierno provincial no va a poner un peso más a la oferta ya hecha a los docentes. Hasta acá llegamos, remarcó. Bueno, evidentemente el ministro lo que va a hacer es esto, pensar en no resolver el conflicto. Y bueno, será responsabilidad. Parate que te, sigo. Te quiero cagar la mañana, Roberto. Dijo, la única manera de terminar el conflicto es que los docentes acepten la propuesta que hemos hecho. Dijo el funcionario y agregó, están alargando el conflicto abusivamente. Esto lo dijo Mario Porto hoy. Tengo el cable, fresquito. Tengo las yemas llenas de tinta y de verdad. Sí. En serio. Y la verdad que hoy cae... Él es ministro de Educación de la provincia, obviamente tiene que asumir la posición del gobierno, pero el otro día quedó muy mal, quedó descolocado cuando él había discutido con nosotros una cosa y después Economía le dijo que no. Pero bueno, esos son problemas al interior del gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno integralmente es resolver este conflicto. Y si no tiene capacidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires a resolverlo, vamos a recurrir a otros interlocutores, seguramente vamos a pedir la Comisión Mediadora Federal, que marca la paritaria nacional, para cuando se da y funcionan los casos que en las jurisdicciones hay conflictos y no hay posibilidad de acuerdo. Lo que están exigiendo siguen siendo los 1.800 de básico. No, estamos, a ver, es más simple, digo, hoy. Nosotros teníamos un reclamo más grande, ahora le estamos reclamando que los mismos 1.452 de salario inicial y los 812 los paguen, pero no achatando la escala salarial, porque el gobierno que ha hecho ha elegido una forma de dar ese aumento con sumas por fuera del salario básico. Y lo que estamos reclamando que sean al interior del salario básico. Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Próximos pasos, hoy nos vamos a reunir todos los gremios docente, vamos a ver cuál es la definición que tomamos para la semana que viene. En principio vamos a recurrir a la justicia por el tema de los descuentos de día de paro y estamos analizando esta posibilidad que te decía de recurrir a la Comisión Mediadora Federal en el ámbito nacional para ver si se puede encontrar una solución a esto. Bueno, y Cristina en Nueva York, ¿por qué no te fuiste a Nueva York, vos, a hablar ahí, a orar, a hablar de las bondades, cuán bien el sistema educativo de la provincia? No, tengo muchas dificultades acá, no, así que hay que tratar de resolver los problemas que tenemos. No, hay que ir allá y hablar de lo lindo que está, o sea que se arregla todo enseguida. Bueno, Roberto Baradel, te mando un saludo. Chao, Fernando, saludos. El secretario general de la SUTEBA, siempre hablamos con él por el tema de... sigue todo igual, como verán, como dice Becky, Nip no solem. El parquímetro. No te vas a divertir así, ja, ja, ja, ja, te vas a agarrar la panza de tanto reírte, pero te vas a entretener. Metro. Sonido Urbano 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro 95.1. Sonido Urbano. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Edina Voz. La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Edina Voz. Edina Voz. Ventas, Castro, crece con la voz. Ventas, Castro, crece con la voz. Edina Voz, Edina Voz. Con La Voz, aceptás todas las tarjetas de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La Voz, la red de pago más importante del país. Hoy viernes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiero crecer. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day at Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day Acuvue Moist de Johnson & Johnson. Probalo sin cargo. Tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Basta de todo. Basta. ¿Cómo no adorarlo si lo tiene todo? Por eso es para mí un honor presentar esta tarde Un Hombre Cualquiera. Quien ha leído esta presentación es Andrea Frigerio. Hombre Cualquiera, la máxima. Las personas que llevan las cosas en la mano en el supermercado se alegran con la desgracia. ¿Quién habla? Agustín, me gusta ir al supermercado para comprar una boludez y termino llevándome 20.000 cosas. Por llevar todo en la mano, se me ha roto una botella de vidrio. Estaba mirando por la ventana con mi compañero acá, pasar un auto espectacular. Llega a la esquina y se come un ramillero. No lo puedo creer. Justo. Me cae de risa, no lo puedo creer. No sabés cómo quedó la trompa, arruinada. Mirá, lo disfrutás. Estoy viendo acá los pedacitos del vidrio, de la óptica. Me parece que iba a juntar un par de recuerdos. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido. Prepara los pantalones pinzados y la musculatura de volei. Porque se viene el Personal Fest 2008. Este año, Elegante Sport. The Offspring, R.E.M., The Mars Volta, Kaiser Chiefs, Rock Party, The Jesus and Mary Chain. 31 de octubre y 1 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. Preventa exclusiva con 10% de descuento para clientes de personal. Llamando al asterisco FES 3378. Y para clientes City llamando a Ticketek hasta el 30 de septiembre. Presenta Motorola. Para más información, ingresa en www.personal.com.ar. Te aviso que OneRise te está cagando lo del diario del jefecito. Fíjate. ¿Qué hace? No, es otra cosa. Son titulares que... Falsos titulares. Sí. No, son noticias reales del diario. De todas maneras, a Weinreich le permitimos. El tema es que ustedes sepan que nosotros fuimos los primeros, nada más. De todas maneras, vamos a hacer un cafecito luego, ¿eh?

nota periodística. Estamos en comunicación, hablamos recién con Roberto Baradel y ahora estamos en comunicación con Mario Porto, director general de las escuelas bonaerenses. ¿Qué tal, Fernando Peña? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Mucho gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con este conflicto? A ver si nos puede echar un poco de luz, porque la verdad le digo, yo estoy un poco cansado de hablar con uno y con el parece uno queda como un loco, ¿no es cierto? Porque para los dos están las cosas bien. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son las posibilidades de solucionarse? Sí, voy a tratar de ser claro y de poder entender, porque a mí también me cuesta mucho entender por qué hoy y ayer hubo paro, ¿no? Pero empezó un conflicto hace 50 días, pero una charla hace como 2 o 3 meses, diciendo que el aumento que habíamos dado a principio de año, que era del 24%, se había deteriorado por el aumento de precios. Empezamos a trabajar en ese sentido, hicimos ya 4 ofertas de mejora y todas fueron rechazadas. La última, para que quede simplificado, nos pedían que un maestro de grado que comienza recién recibido ganara 1.450 pesos. Eso era lo que pedían los gremios, y ofrecimos 1.450 pesos. Nos pedían que el sueldo básico aumentara el 17%. Bueno, le ofrecimos un aumento del 17.5%. Ustedes le ofrecían ustedes le ofrecían más de lo que pedían. Ahí sí, en el caso del básico un poquito más de lo que pedían, apenas más de lo que pedían. Y además de eso, bueno, para simplificar, un docente que se inicia con este ofrecimiento recibe en el 2008 el 39.5% de aumento, pero el que termina un 44.7% de aumento. Creo que hemos cumplido con todos los requerimientos de ellos, además nos comprometemos a triplicar la infraestructura escolar, el presupuesto, duplicar el presupuesto de capacitación docente, aumentar las becas, aumentar el presupuesto para equipar escuelas técnicas y agrarias. Bueno, toda una agenda educativa en la que estamos totalmente de acuerdo. No es que estamos en una provincia que dice que no quiere aumentar, sino que queremos aumentar, le ofrecemos el aumento y queremos pagarlo. Y bueno, sigue el conflicto y sigue el rechazo. ¿Pero por qué siguen? No entiendo. Tampoco entiendo. Usted habló recién con... Sí. ¿Puedo dar alguna explicación? Claro, a mí me cuesta entenderlo. Capaz que él, a usted le explicó y lo convenció, o le habla a los papás y los convence. Yo, la verdad, que tengo mucho respeto por él, lo conozco hace mucho tiempo, y creo que es un muy buen dirigente, pero la verdad que esta vez no puedo entender un solo argumento que justifique el paro. La verdad, sinceramente. Lo tengo para él del otro lado, quisiera hablar con él. No, pero no es bueno, porque ¿sabes? Cada vez que nos cruzamos por los medios empeoramos la cosa, y yo tengo por él mucho respeto y prefiero seguir trabajando en el ámbito que corresponde si a usted no le parece mal. No, es su decisión, lo que pasa es que... Me parece que mejora el objetivo, que es que rápidamente se termine el conflicto, porque los medios siempre... Pero no, los medios ventilamos las cosas y oxigenamos. O sea, es medio ridículo. Si usted le está dando un aumento y él no lo toma... No, por supuesto. No entiendo cuál es el problema. Discutir en público no nos hace bien. Digo, la verdad, no nos hace bien. A mí me parece que sería hora de que todos los ámbitos empezaran a discutir en público, porque hasta ahora de la otra manera no ha habido. Además, me parece que... Hay un ámbito que es el paritario, que es el que dice la ley, y que me parece que corresponde. Está muy bien. Pero sí, es cierto lo de... No, está bien, no está bien. Si no quiere, no quiere. No, le agradezco mucho. No, pero yo quiero seguir hablando con usted, ¿tiene problema? No, bueno, ok. Está bien, sus declaraciones de hoy sí son ciertas. Dice que no va a poner un peso más en la oferta del aumento de los docentes y que ya llegaron. Quiero aclararle que estamos poniendo 1.530 millones. ¿No? Está bien, pero salió un cable hoy que me llegó. Sí, es así. Perfecto. Correcto. ¿Qué piensa que es usted? ¿Por qué no tranza? No sé, ¿por qué no un arreglo? Si usted le está dando el aumento... No, la verdad es que no lo entiendo. Sinceramente, le habíamos hecho un acuerdo con ellos, que después fue rechazado por sus afiliados, pero volvimos a trabajar sobre esa postura. Ellos pensaban que el salario inicial era un salario que había que aumentar. Bueno, lo entendimos así, le estamos ofreciendo el salario inicial que ellos querían, que era de 1.450 pesos. Y la verdad que nosotros tenemos mucho interés en... No solo en que termine el conflicto, que es lo más importante, sino que los docentes puedan cobrar su aumento. Hace dos meses que están sin cobrar aumento, pudiendo haberlo cobrado. El resto de los gremios estatales han aceptado y están cobrando el aumento ya. Uh-huh. Oporto, buen día. Martín Dipsic te saluda. Ustedes anunciaron la extensión de las clases hasta el 19 de diciembre. Entonces, mi duda es si la solución integral de la provincia va a ser extender indefinidamente las clases mientras sigan habiendo paros. Es decir, si hay una semana de paros, ¿va a pasar del 19 al 26 y así sucesivamente? Y ya si se extienden los paros, vamos a tener que entrar en una discusión mucho más compleja, que es cómo vamos a hacer para que los chicos puedan aprobar su año, ¿no? Porque si no tienen las clases suficientes, ningún docente va a poder acreditar el aprendizaje necesario para pasar al otro año. ¿Y podría perderse todo el ciclo lectivo de todos los que cursaron hasta ahora? Me parece que ahí ya tendríamos que recurrir a la justicia, porque no podemos hacer perder el ciclo lectivo a los chicos, ¿no? ¿Eso ya va en consideración? Y pero por supuesto, porque estamos en una situación muy grave, inexplicablemente grave, cuando nosotros queremos dar el aumento. Eso es lo más serio, ¿no? Porque si estuviésemos en una provincia que dice no hay un peso para aumento, ya dimos a principio de año y no queremos mejorarlo, en el conflicto más entendible. Ahora nosotros estamos dispuestos a pagar el aumento con la oferta que hicimos y que responde a todos los requisitos que los docentes nos han pedido. Entonces estamos en una situación extremadamente compleja. Sí, ahora me deja perplejo a mí, yo no entiendo. La verdad es que sí, porque hablaré con Baradella. Háblelo con él, pero 1.450 de inicial, sí, 1.450 de inicial. Suba el básico, subimos el básico. Él le va a decir, se achata la pirámide salarial. No se achata la pirámide salarial. Él ayer decía que un docente que se inicia va a ganar más que el que tiene 7 años de antigüedad. Y no es así, el que se inicia gana menos que el que tiene 2 años y que el que bueno, tiene 4. Bueno, estará un proporcional. No, si uno mira el aumento anual, 39.5% para el que se inicia, 44.7% por el que termina la Oportuno, son realidad números objetivos, miren, la verdad es que es tan sencillo de entender, pero tan difícil cuando las cosas se enredan y no se pareja. Pero lo que dicen también es que en realidad este nuevo aumento consiste simplemente en blanquear una cifra que ya ganaban, pero en negro, digamos que no hay plata nueva. Señor, pero es un sentido común. Si yo le estoy pagando algo en negro, no pagamos en negro, pero pongámosle que no pagamos en negro, ¿no? Si yo estoy pagando en negro y lo único que hago es blanquear eso, lo que le pago después es menos, porque le estoy descontando los aportes. Si yo paso de 1.290 pesos a 1.450, estoy pagando más. Claro, pero la exigencia era sumar la plata a lo que ya se ganaba, no blanquear, sino agregar. Pero si se está sumando, si no, ¿cómo hacemos para que se pague más? Estamos dando 146 pesos nuevos. O sea, es una cuestión de monto, son los 1.500 millones que hay para entregar. Para entregar, para sumar. Claro. Mire, este año nosotros vamos a sumar el presupuesto, habíamos pensado, le agregamos 2.600 millones de pesos para salario docente. Ahora, si uno solo blanquea lo que ya pagaba no blanqueado, lo que hace es descontar. Yo no podría pagar más dinero blanqueando lo que ya pagaba. Entonces, para poder aumentar un salario, lo que tengo que poner es dinero nuevo, y es lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Es sentido común, realmente. Sí, ya no es una fórmula realmente mágica. Ahora ¿Cómo hago yo para pagar más si no pongo dinero nuevo? Ahora usted se va a después querer cortar las venas cuando yo hable con Bala y me diga cosas usted le quiera contestar. Bueno, no, ya lo sé lo que va a decir y no hay mucho. Lo conocemos demasiado. Bueno, Oporto, le agradezco mucho. No, muy amable. Adiós, buen día. Mario Oporto era. A ver, atajo otro pósito. ¿Y ahora qué hacemos? Baradelli, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Que en realidad lo que dice el ministro le está poniendo, yo lo aclaré antes, plata nueva por fuera del salario básico, lo que acepta la escala salarial. Y la verdad que lo que no puede decir el ministro es que le desconocieron la negociación que llevó adelante con nosotros, el Ministerio de Economía, y la verdad que ha generado mucha preocupación. Ahí yo creo que una cerrazón del gobierno provincial, no estamos tan lejos en términos de resolver, y creo que el reclamo, además cuando hablan de 40%, la verdad está bien, es un porcentaje de aumento en el año sobre sueldo de 1.000 pesos. No estamos hablando sobre sueldo de 3.000 o 4.000 pesos, o de 15.000 o 20.000 como tienen muchos funcionarios, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 1.000 pesos, entonces estamos... Lo que hay que plantear, y además lo que estamos absolutamente justo, es que queremos que no se distorsione la escala salarial. Está mal reclamar eso, está mal decir que no queremos que un docente que recién se inicia gane más de aumento que un docente que tiene años de antigüedad. No, creo que tiene que ser una cuestión equitativa. Llegar a esos montos que ha planteado el gobierno, pero respetando la escala salarial. Y eso es una diferencia, no es verdad. O que sea, respetando claro, proporcionalmente la antigüedad. Claro, exactamente. Y no es verdad que no tienen un peso más. Hay una diferencia de 50 millones de pesos, que es el 0,1% del presupuesto provincial. O sea que eso no sube la aguja, ni la quita ni la suba, además teniendo en cuenta que ya está cerrado toda la paritaria de todos los trabajadores, que es la última paritaria que falta. Bueno, voy a ir yo a la próxima reunión. Bueno. Chao, Bradel, gracias. Chao, hasta luego. Realmente es una lástima. Que no se crucen, es una lástima que no hablen aireadamente, es una lástima que cada vez que sube un funcionario del poder quede encajado en el poder y no pueda, suben con ganas y después cuando suben quedan como con una frustración, porque yo noté en la voz de Oporto una frustración, una cosa así como, y qué voy a hacer, viste, no puedo, están presionados, no sé si hay plata, si no hay plata, no sé, la verdad es muy complejo el tema del gobierno. Es mucho más complejo en estas latitudes. Un detalle importante es esto. Sucede porque en los años 90 se dio un proceso que fue el siguiente. El Estado antes era el responsable de pagarle a los docentes, el Estado Nacional. Y en la época, durante todo el ciclo menemista, se hizo lo siguiente en muchos ámbitos, que fue decirle a las provincias, ok, ustedes se encargan de pagarle a los docentes. A lo cual deberían haber dicho, tomen, esta es la plata que nosotros le pagábamos, ahora páguenla ustedes y repártanla. Eso no se hizo, se transfirieron las responsabilidades, pero no los recursos, y por eso este tipo de conflictos con las provincias y plata en la nación, que en algún lado sobró en algún momento y que ya no está más. Ahora, un verdadero funcionario, si llega con sangre, llega con voluntad, con vocación, y después otros superiores, Scioli, mira, no, acá no pongas más guita. Y sabe que hay, en vez de resignarse, debería renunciar. El Parquímetro. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Ahora tenés una forma distinta de escapar de la rutina. Sí. City. Aprovecha todos los descuentos que tiene el City en restaurantes y espectáculos. El corazón se acelera y por cuarto año se presenta la maratón que reúne a más de 150 bandas nacionales e internacionales. Pepsi Music 2008. Y con el 15% de descuento para clientes City. City. La apertura será el 13 de septiembre en el estadio Pepsi Music con la invasión sueca de The Hives. Va a correr música por tus venas desde el 26 de septiembre hasta el 11 de octubre en el Club Ciudad. El acento británico de Al, liderado por Ian Atsbury y Billy Duffy, será protagonista de otra noche sin respiro. Viví la música, porque la maratón la corres vos. 15% de descuento para clientes City. City te invita a romper la rutina con beneficios en los mejores restaurantes y espectáculos. Pepsi Music 2008, 15% de descuento para clientes City. Venta de entradas a través de Ticketek. Más info en www.citybank.com.ar. City. City. ¿Querés tener el celu más fabuloso de todos? Comprá un personal Sony Ericsson W380 o W580 precargado con 5 hits de los fabulosos Cadillacs y llévate sus más grandes éxitos siempre con vos. Además, envía LFC al 207 y participá del sorteo por discografía de la banda. Hay muchos beneficios fabulosos para vos. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Soy Mónica, una enfermera del Hospital de Moreno. Quería saber por qué ningún medio da que hace un mes que estamos con medida de fuerza los 175 hospitales provinciales. Por favor. La atracción del camino. Gancia Bar's Body. Gancia y Tato Giovanoni te invitan a recorrer los mejores bares del mundo. Entra y conocelos. Gancia Bar's Body. La experiencia en tus oídos. La imaginación frente a tus ojos. Gancia. Principio del juego. Top Loop de Bardal es protección total para tu moto de cuatro tiempos. Expresión Metro. Un nuevo espacio. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Juni, Music Selection, Festa Bros. 95.1. Expresión Metro. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Metro. Otro sonido. Agenda. Info música. Cine. Diseño. Expresión @metro951.com. Expresión Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Soy un docente de la provincia de Buenos Aires. El gobierno miente. El aumento es en negro. Como todo en este país, está oculto. Sí, el tema también, y insisto sobre esto, mucha gente me ha puesto el grito en el cielo porque yo digo esto, pero no era momento de poder producir a Nacha Guevara. Yo sé que no influye, no sé cuánto debe haber costado eso, ponerle, no sé, 300.000, yo sé que es una sola vez, pero si no le puedes dar aumento a los docentes, no hagas ostentación por otro lado. Es una cuestión de ética, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de humildad, de modestia, de decir, bueno, no hagamos nada, entonces, si estamos en una situación de urgencia, tan de urgencia, no vamos a producir Eva Perón con Nacha Guevara, con 154 personas en escena. Esto no es un ataque a Nacha, dividamos, separemos el trigo de la paja y estribemos correctamente donde hay que estribar. Pero si yo realmente no tengo un mango, no voy a producir Eva. O sea, este es el tema, que el dedo en el orto es lo que nos molesta. Scioli, gobernadores, presidenta, entonces, ese es el tema, es el dedito en el orto. Si nos tenemos que ajustar los cinturones, nos ajustamos todos el cinturón. Pero hay cosas, hay muchas cosas que no se entienden. Por el otro lado, bueno, tampoco voy a hablar de Oporto cuando no lo tengo en línea, pero un poco se lo dije. ¿Por qué no ventilar las cosas? ¿Por qué no hablar todo al aire? ¿Por qué? Porque todo oculto. Entonces, ¿qué hay? Lo oculto siempre trae sospechas. Tránsito. Tengo tránsito, señor Peña. Adelante. Hace instantes chocó una combi escolar en Montserrat. Ampliaremos. Se normalizaron los vuelos en E6 a los accesos caóticos y con demoras importantes. Panamericana con marcha lenta y retrasos de 20 minutos. Las avenidas Cabildo Maipú y del Libertador. Tránsito intenso. Trenes subtes y premetro. Con normalidad por ahora. Ruta 5 y 12 continúan con tránsito asistido. 909. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Edina Voz. La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Edina Voz. Edina Voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 43797776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. La banda de Telecom presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos convenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Tech Designs. Construir exclusivo con la mejor madera. Tech Designs. Puntual. Tech Servicios de Madera. Línea directa y fax 4627-5173. Tech Designs. Los papás que con muchísimo esfuerzo enviamos a los chicos a una escuela privada y pagamos una cuota altísima y estamos sujetos a los aumentos que piden los maestros. ¿Vamos a dejar que los chicos lleguen hasta el 19 de diciembre cuando nunca hicieron un paro? Un chico el 19 de diciembre está totalmente quemado y estos señores alargan las clases hasta el 19. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar una? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiero empezar. Hoy viernes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle. Como por ejemplo el del Renault Clio 5 puertas PAC 1.2 a solo 42.730 pesos. Me acabo de acordar que no cerré la llave de gas. Vení, seguimos, seguimos. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Me voy, que dejé la leche en el fuego. En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. No me saque el pelo. Ya vuelvo, ¿eh? Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número uno en ventas y servicios. Sucursales en la Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2909 Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me cape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde a Clio 5 puertas PAC, incluye IVA, no incluye FETA ni patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescuto, Santa María de Oro, 1744 Capital Federal. Bueno, hoy no tenemos tiempo para el noticiero ni el jefecito, pero sí tenemos tiempo para el... ¡Esto! Le digo rápido. A ver. Renovó el registro en 32 minutos. Esto ocupa 20 por 30 en Clarín. Bueno, es un logro de la gestión de la comuna. Sí. ¿Qué más? El tatuaje se extralimita. Ahora se lo usa en muñecas y abajo de la oreja en el cuello. Al pedo. Eso es noticia en Nación 10 por 15. No. La geometría arterial, vital para la salud. 30 por 10, 30 en Nación. Hay un nuevo factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. ¿A alguien le interesa? No. A un matemático cardiólogo. El lunes comienzan los carriles exclusivos. Ah, esa sí la quiero leer. ¿Eh? ¿Para qué? No, viajan con colectivo. No manejas. No, pero para ver, claro, el tema del colectivo. La aduana te hace el backup, crítica. Práctica legal en Estados Unidos, los agentes de frontera pueden revisar, copiar y archivar los datos electrónicos de quienes entren y salgan del país. Sean sospechosos o no. Te copian el disco rígido. Esto sí me interesa. Sí. Pero hay que borrar todos los pornos que tengo. Extrañas maneras de controlar. El Confer se reequipa. El Confer... para mejorar su eficiencia, no sé cuántas computadoras y televisores. Mira, mira, mira todo lo que compró. Mira, mira, mira. Ahora nos están grabando en digital en el Confer. Saluditos, claro. Sopisuto. Hola, Confer. ¿Cuánto vale que yo diga concha? No, mira, concha de mar no paga. Concha de mar no paga. Pija. Hija de mar no paga. Sí, es la de, no, es la de por el orto. No, primera institución jurídica de Argentina. Institución jurídica de la Argentina. No paga. No paga. Leche, como una vez me cobraron por lechita tibia. No, si está en la tanda. Si lo adjuntás a copa de leche, es tierno. Y pensás en los niños que toman en el merendero. ¿Por qué no van a laburar ladrones, hijos de puta? ¿Eso paga? Eso paga, sí. Por lo de laburar, paga. A Sanz no le digan gay que hace juicio. Otra noticia. ¿Se puede juntar con Mica? Seguramente a Fontana Rosa no le daban, no le hacían multa. Porque claro, viste Fontana Rosa, claro. Ya pasás los 60, tenés un poco de cáncer, en este país no te hacen nada. ¿Y vos que tenés un cáncer a esta edad y que te ponen claro, multas igual? Tal cual, sí, tal cual. Una vergüenza, el Congreso es la peor institución de este país. Pacatos, un grupo de pacatos al mando de la cultura, por favor. ¿Pacato paga? Ay, dijo mierda, dijo caca. La cagada, no, boludo, dale a leer García Lorca, imbécil. ¿Cómo se llama el boludo este, el interventor? Hola. ¡Eso paga! ¡No diga! Atendido por su dueña, Raquel Mancini abrió un no sé qué. Clarín Mujer cumple 10 años. Bravo. Y hasta el señor Víctor Laplaza. Del Potro pasó del calzón al perdón. El tandilense llamó a Nadal para pedirle disculpas por su polémica frase. Le vamos a sacar el calzoncillo del orto. No, dijo. No hay que arrepentirse de esa cosa. Que eso paga. Habría dicho después del triunfo ante Rusia. El español aceptó su explicación y lo desafió a jugar al PlayStation. Pero este Nadal debe tener los huevos llenos de leche, Confer. Yo no puedo creer. Vive jugando al PlayStation. Por eso gana todo. Son los huevos de Pascua, ¿eh? Llenos de leche, la serenísima. Sí. Somos actores, queremos conducir. Andrea del Boca regresa con la mierda esa de las madres. Una misión de chinos rojos al espacio. Hay dos detenidos por el robo de llamas de Maradiaga. Ángeles con onda grupera. Yo lo quiero a llamas. Sí. Un beso a llamas. Queridísimo. Sí. La novia de Martín Barrantes. ¿Quién la quiere ver? A ver. Eligiendo a la plus putain de la clase. Escándalo en una facultad francesa de medicina. Elegían a la más puta. No se paga eso. No, no. Acá ya la tenemos elegida, Cris, hace rato. Sharon Stone tiene un hogar inestable. ¿Mm? MySpace te carga el iPod. Eso me interesa mucho. No se arriba, no. Mira, Jonathan, mira lo que hago con tu noticia. No, porque eso es así, dice Alfredo. Bueno, la bajo de internet. Ole, ole. Navegar por internet costará 10% más caro. Todo, no hay inflación. Digo. 10%. Cristina dijo que no hay inflación. Tomates al por mayor. Un camión que circulaba por la ruta 88 a la altura de Batán volcó casi por completo su carga de tomates. Los vecinos aprovecharon la ocasión. Flor de ensalada. Ay, bueno, yo te veo que te hago una tarta de tomates. Tomate relleno, ensalada de tomates. Marche una de musa. Gwyneth Paltrow, la etérea Gwyneth Paltrow, es fanática de la pizza. ¿A quién le interesa esta noticia? A mí. ¿Por qué te interesa esa noticia, borro? Porque me gusta la rubia. Disfrazados de gorilas protestan contra Biolcati. Un grupo de dirigentes políticos de la juventud kirchnerista, algunos disfrazados de gorilas, realizaron anoche una protesta frente a la sede rural disfrazados de gorila. Mire. ¿Quién pagó la quien de los disfraces? ¿Por qué no se dejan de joder con los disfraces y comienzan todos a trabajar en este porongo país? ¿Cómo es que dice poronga? Pene. Pene. O sea, pene. Basta, por favor, todos a trabajar. Y tengo la última, ¿eh? A ver, ¿qué dice? La última. Se arregló los dientes Kirsten Durst. ¿Qué mierda es? Es la de, Spider-Man. Exactamente. Ah, sí. ¿A alguien le interesa? A mí me encanta. Y otra vez la tapa de su nuevo CD causó un gran revuelo mediático. ¿De quién hablo? De Pedro y Pablo. De Chango Pasiú. María Carey. Britney Spears. Que sigue gorda. Muy bien, con todo esto que es lo que hay adentro de los periódicos, hoy, si usted compra 3-4 periódicos, ese es el resumen de lo que usted puede encontrar hoy. ¿Mm? ¿Y al final? ¿Y? Un poquito más de este lado, que me queda más largo. ¡Esto no le interesa a nadie! Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, lo tengo a Víctor Laplace tosiendo. Se me va a morir antes de la entrevista. Decime, ¿dónde está? Bueno, Fernando, buenos días. Antes de que Víctor muera, te cuento que estoy en Honduras y Salguero. Perdón, en Salguero y Honduras, en realidad, sí. En Capital C, donde hoy se está realizando una de las exposiciones más interesantes del año. Ciertamente es uno de los eventos más raros. Se trata de FUNEXPO 08, que es la Feria Internacional de Servicios Exexiales. ¿Cómo se llama? FUNEXPO 2008. Sí. FUN no viene de fan diversión, sino que tiene que ver con fúnebre. Es la exposición que nuclea a todas las funerarias y a todo el negocio de la muerte y afines, podríamos decir. Es realmente muy interesante, está hecho en un centro de exposiciones que hay en este lugar, que tiene 3 pisos. En la planta baja, yo estoy en la planta baja en este momento, por ejemplo, hay varios stands de cementerios privados. Hay un stand muy grande que tiene varios cajones expuestos, uno de ellos abiertos, por ejemplo, y muestran las distintas molduras para las manijas. También hay servicios de ambulancias fúnebres, hay varios cementerios privados. ¿Cómo se llama, Tomás? ¿Expo Muerte? FUNEX. FUNEXPO 08. Además... escuchan los oyentes... Hay un stand, por ejemplo, que tiene carrozas fúnebres muy modernas. Son autos que se ven hoy día en la calle y no son esas carrozas típicas viejas. Sí. Están expuestos ahí como en una especie de stand muy muy bonito. También hay una fábrica de velas. ¿Dónde es esto, Tomás? Honduras y Salguero. El que quiera venir por solamente $100 puede entrar hoy y ver esa muestra. ¿$100 vale entrar? $100, pero claro, es porque es una exposición internacional para gente que está en el rubro. No sé si están interesados en que entre cualquiera a divertirse. ¿Honduras y Salguero se cortan? Salguero y Honduras. Sí, sí, sí. Sí, verdad. Sí. Cerca de la radio es. Claro, de la ex. Tomás, hay clubes de fútbol que tienen ya sus ataúdes temáticos. ¿Hay algún stand? De eso te iba a contar ayer algo que seguramente te habrías querido ganar. Sortearon un ataúd de Boca. No sé qué No seas básico, Tomás. Bueno, sí, lo sortearon entre los asistentes a la muestra. Y además hay algo muy interesante que es un stand donde hay una empresa que se llama Restbox que hacen ataúdes de ecológicos. Son unos ataúdes que son como más finitos, triangulares, que están hechos de cartón en lugar de estar hechos de madera. y valen solamente 150 pesos, que es algo que contrasta bastante con el precio de los ataúdes, que en general son muy caros, cuestan mucha plata, valen mucha plata. Tomás, ¿podés averiguar con cuál es el que viene con mejores manijas? Porque si has llevado algún ataúd alguna vez, las manijas lastiman mucho las manos. Me parece que deberían trabajar un poco en eso. Claro que bueno, se usa una sola vez. Esto porque lo que yo digo, no se le presta atención a la muerte por una cuestión de tabú. De eso no se habla, por una cuestión de inhibición, por una cuestión de respeto al botón, no se masilla, no se trabaja bien el tema de muerte. El ritual de la muerte. Ningún tema relacionado con la muerte se trabaja bien. El ser humano todavía le tiene como una especie de miedo. Lo mira así, pero no mete mano en el tema muerte. No sé si se grafica bien lo que quiero decir. Sí, sí, sí, claro. No se trabaja bien. Se la niega. Se dice, bueno, sí, se murió. Se la mira así como por arriba, se hace un sobrevuelo, pero el ser humano todavía no se ha metido laburar en el tema muerte. Yo voy a ser el primero, ¿eh? Yo ya estoy trabajando intensamente. ¿Desde adentro vas a trabajar? ¿Hay algún ataúd que te haya sorprendido por el diseño, Tomás? Sí, depende, es muy raro porque hay expositores de distintos países y, por ejemplo, hay una fábrica italiana que tiene unos ataúdes que son muy sobrios, muy cuadrados. Después las fábricas argentinas son un poco más, en general tienen más detalles. Por ejemplo, ahora estoy acercándome a un stand de una marca de ataúdes, si querés podemos hablar con el expositor a ver si nos puede hablar un poco del tema. Y le podemos preguntar. Ahora, ¿por qué es tan cara la entrada? De todas maneras, internacionalmente es un precio altísimo. Es porque, sí, pero es porque es muy para el sector, es gente del sector en general. De hecho, los que dura 3 días la exposición, empezó el miércoles y termina hoy. Quienes venían los 3 días a tener una promoción podían pagar solamente $200. Así que ahí bajaba un poco el precio. Como te decía, me estoy metiendo en un stand de donde venden ataúdes. Estoy acá junto al expositor. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Cadavar. ¿Juan Carlos qué? Juan Carlos Cadavar. Cuadrado. Cuadrado. ¿Qué tal, Juan Carlos? No. Hola, sí, buen día. Radio Disney, sí. ¿Cuánto cuesta más o menos un ataúd? ¿Cuál es el precio promedio? Y el precio promedio más o menos un ataúd es alrededor de 500 pesos. ¿Y ese de qué madera está hecha, Juan Carlos Fernando Peña? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso es en madera en álamo. Álamo, está bien, no está tan mal el álamo. ¿Qué dice? No, es una madera noble, una madera que no toda. Se hacen a medida. Se hacen a medida, ¿no? ¿Se pueden hacer a medida? Sí, sí, sí. Porque miden en vida. Hay distintas medidas, sí. ¿Se siguen usando los ataúdes blancos para los niños y los bebés? Sí, de acuerdo a la obra social, algunos prefieren que sea blanco el ataúd, como comercio y varias obras que prefieren el angelito para bebés, así que sean blancos, sí. ¿El ataúd está hecho para descomponerse una vez enterrado o se supone que se tiene que remover después? Claro, está hecho para descomponerse, fundamentalmente lo que es de madera, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura debajo de la tierra? Y aproximadamente 2 años. ¿Qué otras cosas? ¿Hace cuánto que estás en el negocio de fúnebre, Juan Carlos? Y hace 20 años. ¿Y que hay algunas cosas que hoy en esta exposición Expo Fúnebre te haya llamado la atención? Que digas, mira qué novedad. No, mayormente un poco más la tecnología, o sea, lo que se va acercando a todos los rubros, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? O sea, claro, antes se veía los expositores, como en el caso mío, que sigo manteniendo la tradición de traer los ataúdes, muestras y demás, y otros que a través de videos y eso muestran su mercadería. No, muy bien, estoy en terapia intensiva o estoy en mi habitación muriéndome, soy enfermo terminal. Por una computadora y por internet, encargarte el ataúd. Ah, sí, sí, sí, eso sí. Estamos todos mayormente por internet. ¿Eso te ha sucedido? No, porque generalmente lo que pasa... ¿Van a elegir ahí? Van a la cochería, nosotros somos fabricantes, nosotros le vendemos. ¿Te pasó alguna vez de un tipo en estado terminal que él mismo fue a elegir su ataúd? ¿O siempre pasa que la mujer cuando el tipo está en el hospital? ¿Alguna vez fue él mismo o ella? Sí, no, hay gente que ya lo habla en familia y dice, yo quiero este, el mismo que robaron a fulano, o sea, ese tipo de cosas, sí, sucede. Sí. ¿Hay ataúdes famosos? ¿El mismo que...? Bueno, famoso, así, el presidencial, el cofre, son todos esos ataúdes. ¿Pero te pasó un tipo ya hecho mierda con un bastón que te diga, oh, no, no es de mi especialidad, porque no estoy en cochería, pero sé que sí, que ha pasado. Ha pasado. Juan Carlos... Perdón, Tomás, una preguntita corta. Juan Carlos Diego te habla. Escucha, lidiar tanto con la muerte, cuando te toca una muerte cercana, ¿vos crees que lo procesás de otra manera? No, exactamente igual. ¿Te duele igual que a cualquier otro? Sí, uno se acostumbra a ver el cajón, pero la pérdida no, es algo que no. Hay un mito, Juan Carlos, Juan, ¿cómo le va? De potenciales tipos que se despiertan de la muerte y ya están enterrados o dentro del cajón. ¿Hay catalepsia. Algún, claro, ¿hay algún cajón que tenga un sí para que toque el botón y lo vengan a buscar? No, no. Le tiré una idea, ¿eh? No, una vez que le pusieron la tapa no se la quiere sacar más. Es horrible, eso es horrible. ¿A quién? Sí. Coire, ¿no era? Coire, ¿fue? No me acuerdo, acá Víctor Laplace se acuerda de eso. Variando el ejemplo. Tommy. Contala, Víctor, esa, por favor. ¿Por qué está, la última, por qué es tan cara la entrada, Juan Carlos? ¿Por qué te parece? Me parece, sí, que ha sido un poco cara la entrada. Eso nos, o sea, nos perjudica a nosotros, que hemos hecho una gran inversión. Y entonces se ve imposibilado, o sea, el de la cochería que tiene que venir a ver acá los cajones, de repente en lugar de venir tres, viene uno, claro, no viene. De otra forma, a lo mejor si se hubiese sido la mitad de la entrada, vendrían las familias también, y si total acá no se viene a comer, si no se consume nada, ese, sí, es lo que uno vende. Pero no sé, porque así le han dado más un vuelo internacional a esto, y entonces no. Sí, pero ni siquiera es un precio internacional, es muy, muy caro. No. Bueno, sí, un saludo, ¿eh? Bueno, listo, buen día. Y algún día voy a pasar a ver los modelos que tenés. A mí me gustaría uno así. Yo voy a diseñarme uno. Con forma de pene la puedes hacer. No, ¿ves, Scott? No, no pasa todo por ahí. ¡Qué cosa! Dios mío. Tan fanático. No. Soy mucho más fanático del glamour. No. Con forma de ese de Sheraton. Piano de cola. Ese Sheraton. Y así todo y torcido, sí, hasta saber. Bueno, moriré así torcido en la S del Sheraton. Como una bicha. Por supuesto que sí. No soy ninguna. ¡Qué malo estás conmigo! Roberto. Por favor. Voy a tener una pátina. Cuando me escupan mis oyentes, resbale. Ole, ole. 9:28, vamos ya con la última tanda y con Víctor Laplace de lleno. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola. Gonzalo, ¿cómo está el chaval? Perdón, ¿quién habla? Vamos, Gonzalito, que soy yo, tu amigo Juan. Juan de Caballito, ¿qué te pasa, Juan? Pues nada, tío, que no veis la noche, está espectacular. ¿Qué tal si nos vamos de tapa, eh? ¿Eh? Y nos vamos de tapa. ¿Y bien? ¿Qué tal si nos vamos de tapa? Juan. Cuando ahorras en euros, pensás en euros. Ahora en Banco Itaú podés tener caja de ahorro. Una nueva forma de invertir tu dinero. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresa a itaú.com.ar. Estamos orgullosos. Poder ser tu banco. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Curso de DJ en Sónica. 4551-7924. El disco más caro del año ya está a la venta en las mejores disquerías. Viva la vida. Un lanzamiento Envy. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta 600 mil pesos y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo-económico. Esto se está poniendo ácido, la lleva acidez, toca para ácido, viene el centro y arrar. ¡Qué ardorazo, por favor! ¡Para poner en un cuadro! Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es... Comprando un parcel en lo que te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquilo estirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Artista invitado, Peter Bjorn and Sean. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, el Abasto Shopping invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Metro y medio. Qué lindo tenerte, Mónica Ayos, acá entre nosotros. Gracias, ¿por qué no me anunciaron? Okay. Lo primero que dijimos fue actriz. Ex vedette, dijimos. Bueno, ya está, esa soy yo. No te quiero presionar, pero vos, ¿qué? ¿Te imaginas con un tipo como Peto, por ejemplo? Sí, yo me reenamoraría un tipo como Peto. Oh, sí. Yo me enamoraría de Diego, obviamente, no, pero sí, el humor de Peto me mata. La repregunta es, ¿y harías una partusa? Lo que me gusta hacer, baile, canto, todo lo que hice toda mi vida es... Siempre abandono, aburro fácil. Bien, te gusta más la cosa de ir y hacerlo ya. Sí, sí, ahora ya. Poneme el tema de Cirilión, lo canto ya. Ajá. Y por ahí se afina como un perro, pero digo, sí. ¿Pero cómo? No me sale. A mí me gusta Madonna, ¿no? Me sale. Sí. De hecho, lo voy a ir a ver. ¿Con quién más es? Voy a ir con Diego y voy a ir con Fede. Ajá. Mis dos hijos. ¡No! Eso es un acto fallido. Eso es un acto fallido. A la promo, sí. A la promo. Esto va a la promo, ¿eh? Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pino. Lunes a 18 a 21. Metro y medio. Escucho la vuelta. Metro 95.1. El evento alemán de diseño de personajes y Vinyl Toys Pictoplasma este año no se hace en Berlín. Pictoplasma Conference sale de tour. Animaciones, conferencias y toda la vanguardia en diseño de personajes. 5 de septiembre en New York, 2 de octubre, Mar del Plata, Argentina. Acompañando a Trimarch DG en su cumpleaños número 7. www.pictoplasma.com. Entradas en venta en Ticketek. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Electron, 6 cuotas sin interés. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probás. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados a solo 16 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Hoy viernes, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Llega una comedia que te va a volar la cabeza. Dirigida y protagonizada por un Ben Stiller más delirante que nunca. Una guerra de película con Jack Black y Robert Downey Jr. Una guerra de película. Gran éxito solo en cines. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso Claro. La voy a decir trimpiña. Ay, me pisa un tren. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, es Fernando. No, soy yo haciendo un tren, Diego. Qué susto me diste, boludo. ¿Viste? El puto tren. Bueno, primero de todo, cerremos con... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, buen día? ¿Cómo te va, Víctor Laplace? Un placer estar. Ponete los cositos esos. ¿Querés otro? ¿Querés otro café? ¿Querés más café? No, sí. Sí, otro más, ¿no querés? Te ves cara de tener más café. Te veo con cara de querer más café. ¿Tenés dúo vos de Telefónica? Bueno, si no tenés, tenelo. Y si lo tenés, al pedo. Dúo de Telefónica. Tenés Speedy de 3 megas y encima llamadas locales ilimitadas por 50 pesos mensuales. ¿Está? Si no tenés dúo, entra a www.telefónica.com.ar. Hoy es el último día del musical, lo saben, en el Teatro Margarita Xirgu. Nos vamos. Es la última promo del año. Por gira nos vamos, terminó nuestra temporada. Hoy termina el musical, el anti-musical. Mañana Termina la Oscuridad es música. Mi proyecta a las 22 horas con Javier Lenevares y Cristina Megakers. Haciendo show de Aileen Levy. Y el domingo, Gracias por Volar Conmigo. Y también está, en esta, qué increíble lo que es, siempre lo dice la Chiqui, pero lo digo yo porque es verdad. Y creo que va a firmar Víctor Laplace porque también es un ciudadano del mundo. No hay ciudad en el mundo que tenga tanta oferta de teatral como la de Buenos Aires, ¿no? No. Bueno, Víctor, gracias por venir. No, que tengo razón o no que no tengo razón. ¿Viste esa gente que no tiene capacidad para comunicarse? Sí. Y que pero, te deja así, te dicen no y cagaste. Pero me lo vas a decir a mí, enfrente tuyo tenía. Yo lo rescaté de eso al señor Diego. No, no me rescató, en realidad sí. Sí, te rescaté. Pero porque sos un escéptico. De la vida, de todo. Sí, yo nada que ver. Ah, no, vos sos diferente. Pero ahora él me la chupó, y a la energía no se entiende. Sí. Y yo quedé escéptico. Pero voy a volver. Y la alegría. No, hay muchísimo de teatro. Sí, es bárbaro la propuesta. Es bárbaro. Bueno, una que yo quería ir a ver era Pepino del... Pepino el 88. Contá la historia, porque hay mucha gente que no lee los diarios, hay mucha gente que cuando escucha la radio nada más, y yo insisto, hay que leer un diario por día, chicos. Yo sé que soy un poco maestrita ciruela, hay que leer un diario por día. Sí. ¿Qué? Pero yo lo leo por internet. No. Hay que comprar el papel y leer el diario. Es otra dimensión, es otra cosa. Te enterás de otras cosas. Puedes estar en un café. Con la computadora no puedes estar en un café. O sea, sí podés, pero no es lo mismo. Se te mancha la media luna, se te ensucia. Sí, uno por día, porque tres ya te deja medio. Uno, estúpido. Por lo menos uno. Yo leo todos, por eso quedé así. ¿Ah, todos? Todos. Ah, con él, ahora entiendo. Aparte el reflejo, no ves bien, la cerrás a la computadora. Comprate un diario, che. No, pero por ejemplo, los sábados y domingos yo leo dos o tres diarios, pero quedo estúpido, güey. La verdad es que no tengo tiempo de tanta... Pero uno hay como una repetición también de la noticia, hay como una especie de puntos de vista. Sí, de obviamente. Bueno, pero yo trabajo de esto. No, está claro, viste, está bien. Yo... Pero un diario por día sí, porque seguramente lo que te voy a contar ahora, y Víctor Laplace va a contar más que yo, de Pepino del 88, no tenías ni idea de la historia de Pepino del 88. Que yo tampoco tenía idea, y me enteré por el diario, justamente, cuando en la primera nota que le hicieron, no lo podía... Yo en realidad lo que hice fue empezar a indagar sobre estos tipos que para mí eran muy grosos, porque yo hice Parravicini, hice Florencio Parravicini con Eduardo Miñona, y a partir de ahí dije, a ver cómo eran los que venían de antes, a ver cómo eran estos zarpados locos de la guerra, que eran tipos, digo, eran cirqueros. Era una familia, los Podestá, que era una familia de circo, y que de pronto producen el Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez. Y entonces se ponen a hacer Moreira ahí. Y la gente que hasta ese momento escuchaba nada más que la ópera, porque lo que venía de Italia y las influencias foráneas y todo lo de siempre, era la mirada en vez de mirar para adentro, empezaron a atender y a prestarle mucha atención al drama del Juan Moreira. Y entonces la paquetería decía, pero ¿cómo no has visto el Juan Moreira? Che, qué barbaridad, no has visto el Moreira. Entonces a partir de ahí... Los cirqueros empezaron a ser hombres de teatro, introducen el teatro y a fin de siglo, 1890, 1900, empiezan fundan el teatro argentino, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nada, todos los tipos que aparecen desde, qué sé yo, Muiño, Alipi, todos los tipos que sean la cortina, esa cortina humorístico, social, político, que hacían el análisis político de la época... dejan como una base muy fuerte, ¿no? Y creo yo que después vienen los Parravicini y los que ahora son, digamos, los que fueron Tato Bores, Pinti, ¿no? Me parece que son, hay que hacerles un homenaje a esa gente, porque fueron, yo digo, de la nada, de tipos de circo. Los tipos de circo tienen como una, me parece a mí, ¿no? De los que conozco, los hermanos Videla, con los cuales estuve trabajando. Yo estoy haciendo un documental de esto, porque quiero que quede algo. ¿Sí? Sí. Bueno, desde el primer día empecé a filmar, a agarrar la cámara. ¿Y contá quién era Pepino el 88? Pepino el 88 era el Pepe Podestá, que decidió ponerse eso porque... dice, este traje de 8 y 8 lo hizo mi madre escondidas con sábanas a medida. Yo corté estos dos ochos de un levitón de papá y sin mayores alardes... Lo convertí en 8 y 8. Pepino el 88, me llama la paisanada, los señoritos también, los de Otelo y Río, se se arrodillan a mis pies, o los de este gran payaso que hoy se vistió del revés. Es decir, se ponía el smoking y sobre eso se ponía el traje del... Entonces era empresario teatral, Pepín el 88 y Juan Moreira, o sea, se desdoblaba. Vos, tenía vos. Claro, claro. Y yo que te sigo los pasos ahí, porque yo hago... Moreira, me falta el empresario teatral a mí. ¿Haces el macho? Hago un macho, sí. Hago un esfuerzo, pero hago el macho. A ver cómo sería el Moreira. Enseñame a ser macho. No, si vos tenés lo tuyo. Vos tenés lo tuyo. Macho vos tenés lo tuyo. Bueno, no me digas eso, Vic. ¿Por qué no esto? Porque me hace sentir así medio... No, medio que... A mí también. Sí, vos también. Pero yo, ¿sabes qué pasa? Básicamente, lo que hago es respetar al artista. Claro. Es verdad. No, yo respeto. Sí, cuando me dicen mucho. Cuando me dicen eso, por lo general es que me dicen que como persona no me quieren nada, pero lo que hago es genial. No, pero a mí, pero como persona no sé, yo tanto no te conozco, uh-huh. Pero el artista es el que sale para afuera, uh-huh. Sí. ¿O no? Sí. Pues en algún momento se te ve como sos, uh-huh. Sos un muchacho introspectivo, con cambiando. No tengo nada. Hoy vengo. No, tengo un humor extremo que es poco entendido, pero bueno. Pero no hablemos de mí. ¿Por qué no viniste a verme? ¿Y por qué estoy haciendo teatro? No, te estoy cargando. Yo no veo nada, lamentablemente, veo muy poco. Vos te la pasaste en un teatro desde que naciste, porque tu carrera es más teatral que televisiva, ¿o no? Yo empecé a los 5 años haciendo una Gal Jolson. Con mi mamá. La cara de negro y me ponía dentífrico en la boca para que tuviera la cara. Eso lo hace muy bien Carlitos Preciavales. Sí, Carlitos. Muy bien lo hace. Sí, sí. A mí me gusta mucho la cosa de la imitación. Me parece que es una cosa de la observación muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y que vos obviamente la tenés. Por eso digo, yo rescato mucho al artista. Yo te fui a ver... Después no sé, tanto como personas no nos conocemos, pero no. Nunca digas... Yo te voy a ver hace... Yo te fui a ver hace muchos años, cuando hacías ¡Ay! Nunca me acuerdo el nombre, están tocando nuestra canción. Voy con Valeria Lynch. Sí, ahí te fui a ver con Valeria Lynch. María Cristina Lancelotti, mi amiga. Sí. Ahí te fui a ver. Sí. Hicimos esto, y después hicimos... musical. Y te fui a ver, mirá con quién. Agarrate. Con Federico González del Pino. Federico González del Pino. Ahí fuimos juntas a ver. Y... una purreta, la señora ya señora. Bueno, porque ellos estaban en la producción, estaban ahí con Quito Tamames y Rosita Zamborán, ya habían empezado, ya estaban ahí metidos. Sí, sí, uh-huh. Sí. No, la verdad que. Era muy chico yo, tendría 17 años. ¿Qué año fue eso? ¿70? No, ¿te parece? ¿Fue de 70? No sé. No, Víctor, 74. 70 tenía 7. No. Estaba saliendo muy chiquito. No. ¿78? ¿80? Sí, por ahí, 78-80, ahí vamos. Por ahí, sí. Pero tenés tanto desfasaje. No, pues yo tengo una etapa ahí media como complicada, porque es la etapa de la prohibición, y ahí me voy a México, ahí se me arma un... Ahí se te arma un quilombo ahí. Pues se me arma un quilombo serio, porque además ahí yo... Bueno, nada, me voy al carajo. 80, por ahí, al 80. Como persona me voy directamente al carajo. ¿Por qué? Porque nada, porque yo no pensé que me iban a mandar para afuera, y me fui para afuera... Y ahí en México estaba un día, solo, borracho. Un día me encantaría zarpado. Juntar a tres personas, a tres artistas que se han tenido que ir. Uno entre ellos vos. Porque nunca se habla profundamente de eso. Rechito. Gracias. Se toma como un marcador. Otra vez. Pero no. Se dice, bueno, pero en esa época yo me había ido y nunca se profundiza. No, lo que pasa es que también... Pero no quiero hablar de yo tampoco quiero hablar de eso. Quiero hablar de cómo se la... ¿Qué hacías? Llegabas allá y era... Llegué, soy argentino, era una cadena de amigos. ¿Y cómo te ibas? ¿Qué haces con las cosas? ¿Las vendiste? ¿Qué claro, te llevas? ¿Qué claro, te llevas? Claro, es un quilombo, yo lo he pedido. No, es un quilombo, yo me fui en 48 horas además. Por eso, claro, es un momento para otro, te dicen rajá porque te van a chupar. Exacto, tal cual. Yo estaba filmando una película que se llama Diario de la Cerdo, de Biel Casares, y pasó un tipo con una bicicleta y me dejó un carnacartita. No te vas, sos boleta, AAA. No. Y entonces me fui a Montevideo. Claro. Unos amigos en Montevideo me prestaron un departamento. Me pongo de pie. Y de ahí me podría haber... ido, no sé, a España. Y elegiste México. Pues fui a México. Por aquello de María Félix y Jorge Negrete. ¿Y con quién te encontraste allá? No, muy poca gente. Yo no tenía mucha gente amiga. Ah, había mucha gente que estaba ya saliendo del país. ¿Quiénes se fueron a México? ¿Bueno, Nacha Guevara? Politi, Luis Politi, dando vueltas por ahí, que estaba muriéndose de tristeza. Yo tengo la teoría de que se murió de tristeza, nada. y yo no veía a nadie, me emborrachaba con tequila y... ¿Solo fuiste? Me fui solo, Nélida venía de vez en cuando, Renata, Nélida Susan... Nélida Lobato. ¿Fue venía. Tu primera mujer o no? Sí. ¿Después pues, de Nélida tuviste más? Así como... No. Está desmemoriado, Víctor Laplace. No, no, estaba pensando que como ella no, digo, amores sí, pero digamos, fue una mujer que era como un... Era un puto acrobático, Nélida, era extraordinaria. Sí. Son más fallados, le decía, sos un puto acrobático. Es que era, hola Víctor, me decía, y era como estar con Macho Callahan. Era extraordinaria, Nélida. Que tenía una voz así. Sí, pero era extraordinaria. Y... ¿Te fuiste solo? Son esas personas que a uno le hacen sentir que uno va 3 metros adelante cuando ella y yo sabíamos que ella iba 5 metros ella adelante. Pero me hacía sentir a mí que iba adelante yo. Mm. Esa es la gente que uno quiere, ¿no? Digamos, la gente que a uno lo camina un poco. Esa es la cosa para mí. Volvemos al tema, Bruno. Entonces, de esa gente hay poca. No. Que a uno lo camina. Sí. No. No fuimos en el tema del momento. Yo te iba a decir que viviste siempre en teatro, porque vos sos más de teatro que de televisión y de cine. Sí. ¿Vos has estado alguna vez, tuviste una laguna teatral? No. ¿Siempre no has trabajado en teatro? Siempre. Yo desde chico veo la cartelera de Víctor Laplace. Víctor, sí, pasa sí, que sí. Me cansás. Sí, no, yo te entiendo. No. No. Me pasa lo mismo con vos, pelotudo. A mí me pasa lo mismo conmigo. Oíme, te voy a ir a ver el miércoles, ¿eh? ¿A qué no? ¿A qué sí? Mira, debe estar mi socio escuchando. Yo tengo una empresa. Sí, se llama Rompedero de Cubo. Está en la empresa. Mi socio me debe estar escuchando así, Rompedero de Cubo. Entonces, y él debe estar escuchando, socio apunta. Apunta socio. Sí, él escucha siempre, escucha en casa. Apunta. Pepino el 88, el miércoles, ¿a qué hora empieza? 20:30. Ahí estaremos, Metropolitan. Alvear. Qué lindo teatro el presidente Alvear. Ahí está. Divino. Además, Federico Mizrahi, que de eso estábamos. Capo. Federico Mizrahi escribió toda la música del Mi Musical. La escribimos, bueno, él escribió la música, después la letra. Fernando Rabí, que es su socio, sí. Su socio, sin romper el orgullo, y yo escribimos las letras de este anti-musical. ¿Cómo diste con él? Porque yo creo que en la elección de la gente ahí está el éxito de las cosas también, más allá del talento natural. Sí. Porque yo había escuchado muchas cosas de él con su tango, su instrumental de tango. Yo tenía 3 discos de él, él hace mucho tango, muy tierno. Sí. Es ese tango romántico que tiene una canción que se llama Mugre, por un espectáculo. Amigo, yo trabajé mucho con Federico. Y ahora está con Luis Longhi haciendo Demoliendo Tangos. También, Demoliendo Tangos. Empecé, diste mi raje que me hacía llorar tanto, ¿no? Y cada canción de él me ponía los pelos de punta. Y dije, voy a llamarlo de loco yo, a ver si me da bola. Mirá. Yo esperaba ver un tipo grande, un tipo así. Sí, con esa cosita, claro, un tipo grande. Y me atiende un pendejo de mi edad. Sí. Digo, che, dejarte de joder. Yo te admiro. Digo, bueno, yo también. Hagamos un musical. Qué bárbaro. Entonces hicimos el anti-musical. Yo creo que es uno de los músicos más talentosos que hay, así. Sí. Más allá de lo que compone y sus gustos personales, me parece que para el afuera es un gran compositor de teatro y una cosa con él, el Don Juan, la pasión de Don Juan. ¿Sí? Sí, que era extraordinaria la música. ¿Dónde le hicieron? No, lo hicimos en gira, después lo hicimos en la cosa que se llama Fundación Banco Patricio. Claro, porque lo que tiene es que te arma un espectáculo en 2 minutos. Te dice, bueno, mira, vamos a hacer esto, ¡pum! Y todo talento. Sí. Todo talento. Vamos a volver a editar el disco del musical, porque ahora pegó. Nosotros lo hicimos en el 2003, y no tuvo tanto éxito en el 2003. Como siempre le pasa lo mismo a Federico. Claro, y lo mismo que a Nacha, ¿viste? Que había hecho Eva 30 años y ahora lo volvió a hacer y parece que está muy bien. Hay que dejar de cantar las cosas. Es cierto. Y ahora vamos a volver a editar el disco porque es muy pegadizo y hay mucha gente que ya está tarareando las músicas del musical. Te voy a dar una después. Bueno, y con este Pepino de 88 que me interesa muchísimo. No, contame de tu vida. ¿Dónde naciste? Tandil, provincia de Buenos Aires. La misma patria que del Potro. Tandil. Y con... no puedo de hablar, de dejar seguir. Hablame tandilero. No, de adiós, más o menos, de adiós Roberto. Seguimos en pareja con Carlín, queremos hacer adiós Roberto 2 ahora. Qué genial es adiós Roberto. ¿No es cierto? Bye. Pero ¿sabes qué pasa? Que me parece qué que buena tenía, película. Tenía algo que empezaba la democracia. Y era un tema que no se había tocado. Para nada. Nadie se había animado. Y yo dije, vamos Carlín, vamos. Entonces, el director era media mataputos, ¿viste? Entonces yo le dije, déjame un poquito la... en el pecho, que le haga un poquito, que le dé unos besos. Me decía, no, Víctor, me decía el director. Y yo decía, era un puto mataputo. No, por eso en la película le faltaba ese... Sí, pero me encanta el director. ¿Quién es el guionista? ¿El mismo director? No. No. Las escenas de surrealista. Cuando la mamá lo espera en la calecita. Sí, si usted, chicos, le hablo a la juventud, ustedes no saben. Vayan al videoclub, apunten, suba el volumen de su radio, escuche lo que le voy a decir. Esta película Dios Roberto, que es la primera película que toca el tema de la homosexualidad en la Argentina. Junto es, ¿cómo se llamaba la otra película de Américo Ortiz de Sarte que se murió? Otra historia de amor. Que era sí, genial, con Bonini. Arturo Bonini. Sí. Con Arturo Bonini. Y Mario Pasic. Bueno, esta que estaban ahí, si no la primera, la segunda, o están ahí cabeza a cabeza. Adiós Roberto siempre fue más emblemática, me parece. Sí, fue más. Sí. Tocar... A mí me dicen todavía en la calle, adiós Roberto. Y yo digo, vayan a un videoclub, porque no está en DVD. Vayan a un videoclub, yo les voy a dar el dato de dónde está. Es en la Lucila, siempre lo digo, en la galería de la estación. De la mano del andén que barre a Tigre. O sea, del lado del oeste, no del este, del andén oeste. Hay una galería chiquitita. O sea, ahí está bien, está Babette, la peluquería en donde nos peinamos las pelucas nosotros. Bueno, y abajo de Babette está este videoclub que se llama Quo Vadis. Es un videoclub donde tienen cosas increíbles. Bueno, y ahí, entre otras cosas, tienen a Dios Roberto. ¿Estará la fiesta de Babette ahí? ¿Qué película está? Qué buena la fiesta de Babette. Ah, qué buena película. Codornices en su nicho. Ahí la pueden... A Dios Roberto es una película... No, ningún puto la debe dejar de ver. Yo creo que es una lección número uno. Ayer justamente en mi página de internet, un chico me escribe en la parte de devolución. Esa feedback. Feedback. Me pone un pibe, se hace llamar un pibe. Me dice, chabón, yo me lo imaginaba escribiendo. Lo estoy mirando a él y me parece que tiene, podría ser la vida del padre Grassi. Me encantan los pibes. Habla de Scott. El pibe me pone un pibe, como que se llama un pibe, ¿no? Y me pone, che, nada más te escribo porque estoy muerto con un profesor de la facultad. ¿Le digo o no le digo? Tengo miedo de perder la carrera. Solo eso me puso. Me hizo acordar tanto a Dios Roberto. Dije, pero ¿cómo puede ser que todavía un chico de... No sé qué edad tendría, 19 años, siga con esta problemática, esta duda, ¿no? Mira, a veces pasan muchos más años con la problemática y la duda, ¿eh? Hay gente que se analiza por el tema porque en mi época la educación en las en los colegios, digamos, primarios religiosos era muy fuerte, muy fuerte. Otra que Padre Grassi. Otra que Padre Grassi. Entonces, bueno, el quilombo de la sexualidad te lo llevas puesto un montón de años hasta que, bueno... Hasta que encontrase una película como Dios Roberto. No, pero realmente en la película... A mí me agradecía la gente... Se me paraba y decía, gracias Víctor, gracias por hacer esta película para nosotros. Y para mí fue muy fuerte hacerla, sí. Fue realmente conmovedor, claro. conmovedor. Es tremendo. Además hay una parte de uno que dice, bueno, estoy exorcizando también todo un quilombo que yo tenía. Claro. Yo si te cuento la historia con el colegio de curas, no nos vamos más de acá. tenemos justo una tanda y puta, ¿por qué? El viernes también. Y seguimos con Víctor Laplace. Ahora vas a contar una del colegio de curas. Sí. Tenemos a Federico Bontá también para que cuente del seminario. Sí, por favor, el colegio de curas. A mí así, yo no fui. Creo que el agustiniano. El parquímetro. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. 95.1. Metro. Sonido urbano. Hola. Buongiorno, amore mio. Gorda, ¿sos vos? Sí, sono io, la tua ragazza. Está bien, pero ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? No, pero mi cuore está loco por ti. Vamos, amore mio, pasa por mí, andiamo al río a pasear en... ¿Eh? Cuando ahorras en euros, pensás en euros. Ahora en Banco Itaú podés tener Caja de Ahorro en Euros, una nueva forma de invertir tu dinero. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a itaú.com.ar. Estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú, hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Prepara la pollera tubo y la gorra con visera, porque se viene el Personal Fest 2008.

le parc qui me trompe. Porque son, claro, estamos hablando derivó el tema en la religión y en las anécdotas de Víctor en los colegios de curas, y yo casi me desmayo de la risa, no voy a contar por qué, pero bueno, es muy gracioso todo, pero bueno. Yo creo que la película que me falta hacer es sobre eso, medio como la película que hizo Almodóvar, La mala educación. Sí, qué buena película. Bueno, qué buena película. Pero bueno, una película para... Una cosa que sí puedes contar es que te tocaban el culín, podrías decirle a tu madre. No, nada. Qué barbaridad. Y después había uno que tenía un... nunca me voy a olvidar de eso. Tenía un cartón con pinches en su pito. Sí. ¿Por dónde castigaba? Él decía que en realidad eso eran indulgencias para mi alma. O sea, que cuando él tenía una erección, que no sé por qué, podía tener una erección, porque, viste, a mí me habían contado que no tenían ellos en la sexualidad. Entonces, los pinches, los clavos, se le introducían en el pito, y entonces eso era indulgencia para mi alma en pecado. Yo tenía 9 años. Claro, no hagas eso por mí. Hijos de puta. Pero te queman la cabeza. Sí, sí, te cuesta mucho, muchos años de análisis para elaborar. A mí yo soy lento. Estoy en la mitad. Estuvo Víctor Laplace. Qué lástima que te vas, pero no, pero te veo el miércoles, ¿no? El miércoles vengo. Voy el miércoles, pero yo quería que... Yo voy a mirar. Yo voy a ir a saludarte. Voy a estar. Si te gusta. Vos no sabés lo que yo me cago de risa en el teatro. Yo me río de una manera muy... no lo puedo contener. Yo vomito, no me río. Hago... ¡Ah! Es un papelón. Pero sí, bueno, seguramente te vas a dar cuenta. Le voy a saludar a Federico también. Sí, claro. Gracias, Víctor Laplace. No, un placer. Está de miércoles a domingo, ¿no? De miércoles a domingo, es una y a otra. Después terminamos, después nos vamos a La Plata, al Coliseo de La Plata, donde ellos empezaron los Podestá. Ay, no te puedo creer. Sí, vamos a hacer una función. En el mismo teatro. En el mismo teatro. ¿Qué? Coliseo de La Plata. Hoy es la última de la esquizofrenia musical, el antimusical. No vengas con muchas expectativas. Es la última, va a ser maravillosa. Sí. No hay que ir con expectativas de nada. De nunca, a ningún lado. Víctor Laplace está entonces de miércoles a domingo en el Teatro Presidente Alvear con Pepino. El 88. El 80, ¿habla así? Sí. Qué lindo. Pepino el 88, es una historia, por lo que leí, muy tierna. Muy hermosa. El miércoles voy en serio. Gracias y acuérdense, ya terminamos, nos vamos mañana pasado y traspasado las últimas funciones en... Ya nos vamos de gira, terminamos la temporada. Si me ve por la calle, gríteme puto lindo. Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Roberto. La vergüenza es no haber visto a Dios, Roberto. Así que la nueva generación de maricones, vayan a alquilar a Dios Roberto algún buen videoclub este fin de semana que va a llover. Se meten ahí a ver a Carlín Calvo y a Víctor Laplace en Adiós Roberto. Hasta el lunes, que tengan una vida hermosa. Lindo. Sea un puto lindo. Buen día. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. I dreamed I was drifting on the howling wind. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. Into river. Saw your face looking back. reached out.